En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus, me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados, no te acerques a ese hombre, mijo, de seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. Y el día de hoy le vamos a traer la tercera y última parte de esta chingada llamada películas de Disney. Las 50 se llama Disney. ¿Sabes cómo digo? What the fuck happened with Disney? Sí. Porque solo los what the fuck happened duran tanto, güey. Bueno, lo pones así en el título. Pues para sí, que no, se emocionen. Para cuando sepan, güey. O sea, no te estamos grabando la tercera parte, güey. Pero no ha salido al aire ni la primera. A huevo. Entonces podemos darnos ese puto pinche lujo. A huevo. What the fuck happened with Walt Disney. Bueno, como saben, pues la saga le gusta andar hablando de todo lo que se encuentra. Y como nos dio por hablar de Disney, pues ya vamos a terminar, ¿no? O sea, ya se echaron dos entregas de esta mamada. Entonces, pues ya, como... ya échense la última, ¿no? Sí, entonces está con nosotros el Graf. A huevo, aquí como siempre. Bueno, cada vez que se puede. La maldad. ¿Qué pasó, hijos de la gran puta? Ah, son políticos. Nos escuchan políticos. No, ahorita me vale madre el mundo, así que para mí todos son unos hijos de la gran puta. Ah, bueno. Y yo, que soy el negro, su... ¿El negro? Negro, pendejos. Dijo negro, ¿verdad? A mí sonó negro. Yo entendí negro. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes en el post nos dicen que cómo sonó, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, el chiste es que... Previously in the Saga Podcast. Les hablamos de todas las películas de Disney, desde que el pinche cabrón de Disney se le ocurrió hacer Blancanieves. Y nos quedamos en... La última que dijimos fue... Jorobado en Notre Dame. And now in Saga Podcast. Las noticias, putos. Noticias Saga. Se acaba de confirmar que nuevamente Daisuke Shigatari, el creador de la serie de Guilty Gear, ha recuperado los derechos que durante algunos años estuvieron vagando en el limbo. Ah, no pinches mami. Razón por la que tenemos esa cosa llamada BlazBlue Continuum Shift, que es más como un esfuerzo de vamos a llevar a Guilty Gear a la nueva generación. Oye, ya no tenemos los derechos, vamos a hacer un juego que sea más o menos lo mismo, pero más barato. ¿Pero cómo? ¿Cómo se perdieron? ¿Se los quedó...? Mira, según yo, igual no me citen en esto, pero la compañía que hace estos juegos es Arc System Works. Pero me parece que por unos affairs de distribución internacional, gran parte de los derechos se los quedó Sega. Ah, se los cambiaron por una puta. Algo así. Entonces, a lo largo de estos años, pues no podían hacer nada porque la propiedad intelectual era de Sega. Entonces, pues el equipo se dedicó a BlazBlue, porque quieras o no, insisto, es demasiado similar a Guilty Gear. Los personajes, pues todos son guiños a Guilty Gear. Dices, no mames, ese güey a huevo que es el fucking, Kai Kiki. El Ragna es igualito al Sol, Bad Guy, el Kisuke y el... El Tiger es el fucking Potemkin, o sea, sí, ¿no? Sí, un, sí, dos, sí, tres, sí, por todos los güeyes raros que salen ahí. Ajá, o sea, son muchos menos personajes, porque Guilty Gear lleva mucho tiempo, pero... Piques mames, imagínate volver a rehacer todo. Ah, pero se ve que lo que querían era hacer un Guilty Gear y de pronto así como que... Ay, no podemos, cámbiales los nombres, un poquito el diseño y ya chingamos. Ahorita, pues, lo que yo espero es que con esto regrese Guilty Gear a la nueva generación, como realmente muchos lo hemos esperado, y pues ya quede de lado el BlazBlue, porque es bueno, pero a mí no me terminó como que de... Mejor que hagan el BlazBlue Cross, ¿Sabes qué? Suena muy viable, ¿eh? Que hagan el BlazBlue Cross Guilty Gear. Pero también porque el Guilty Gear se quedó la historia medio trunca. Si es que se importaba mucho. Hot Head Productions anuncia la salida de un juego de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, aprovechando que la semana pasada fue el día de la toalla. Sí, al micrófono. Toalla rules. Yeah. Espero que todos hayan llevado su toalla, pero tendremos aparentemente un nuevo juego, que no es la primera vez que la saga de libros de, de Douglas Adams sale para videojuegos. Aparentemente ya había tenido sus incursiones en la PC. Hay rumores del regreso, del posible regreso de Legacy of Kain. No sé si muchos recuerdan que en el juego de Lara Croft, and the Guardian of the Light, pues podías usar los skins de Raziel y Kain, cosa que estaba muy pinche pendejo porque veías a Raziel hablar como Lara Croft. ¡Ay, hola, güey! ¿Qué te pasa? Sí, creo que ya te habías quejado de eso en otro podcast. ¡Puta madre! El que nos diga en qué podcast el Neko ya se había quejado de esta pendejada. Se lleva lo que tengo ahorita en la mano. A huevo, se lleva el pedazo inerte de plástico. A huevo, bueno. En base a esto se manejó una encuesta con cuatro posibles nombres de lo que podría ser el siguiente juego de Legacy of Kain, que se llaman Obsidian Blood, Obsidian Sun, Dead Sun y Revenant. Entonces pues ya esta encuesta fue subida no sé dónde chingados, porque ni sabía. Obviamente a la página de Legacy of Kain. Y pues el chiste es que están viendo, ¿no? A ver si tiene como que mucho alcance y jale, y que los los videojuegos estén emocionados con esto. Y ya si da todo ese soporte, pues creo que podríamos llegar a ver una secuela de este formidable juego, que en lo particular yo me declaro fan from hell, porque la verdad es que he jugado todos, están muy chingoncitos. Muy chingones, hay que jugarlos innovadores. En su época fueron parteaguas, algunas cosas, yo me acuerdo mucho. Sí, la verdad es que sí. Bueno, durante la semana se anunció que había un rumor que uno de los directores más prolíficos por ahí de Japón había advertido que tenía una licencia de Capcom para hacer una película de una serie de juegos de Capcom. Eso estaba bien pinche raro. Una serie de aventuras gráficas para Nintendo 10. Yeah. Entonces así como que dices, solo hay una, pendejo. Entonces pues ya tenemos para avisarme. Tenemos confirmado la próxima salida de la película en live action de Phoenix Wright, o la serie Yaku, de juegos. ¿No? Y el juego en Japón se llama Yakuten Saiban. Entonces sí, señores, vamos a tener protestos en el cine. Lástima que yo no creo que va a protestar un chingo, güey. La gente va a protestar, sí va a estar horrible. No vas a ver los pinches fans en el cine. ¡Protesto! ¡Esto es una mamada! Tengo evidencia claramente que contradice las pendejadas que está diciendo ese güey. Sí, mira, ahí sí me duele, porque yo cuando dijeron va a haber película de Saturn, ¿sabes qué estaba esperando? Anime. Sí, ¿no? Anime, sí, exactamente, voy a estar chingón. Precioso, güey. Una animación de Madhouse, güey. Animación de Madhouse, o sea, ha sido la verga. Era como Akira cuando escribe así de ¡protesto! Y tú, ¡ah, chica, te voy a chingarme! ¡Ay, puta madre! ¡Protesto! Bueno, pero es que no es lo mismo precisamente hacer anime, que también ya está muy visto. El director va a ser aparentemente Takashi Miike. El cual es ¿qué? Miike, es que es con doble I. Miike. Así como, bueno, el punto de este director es que es famoso en la escena del cine contemporáneo japonés por haber hecho muchas adaptaciones de mangas y también por haber echado a perder mucho manga y no anime. No tanto, pero también por hacer muchas películas súper violentas como Ichi the Killer. Bueno, está chingón. Es de Takashi Miike. Tiene muchas otras piezas por ahí bastante extrañas. Y también es conocido porque tuvo una aparición especial en No More Heroes 2. Yeah. O sea que no es tan ajeno al mundillo geekoso asqueroso de... En el que ustedes viven como nosotros. De la fanaticada, ¿no? O sea, más o menos se sabe mover por ahí. Miren, estoy leyendo algo aquí que estaba ojeando la revista. Y es una noticia como agridulce aquí en la revista. Resulta que el juego de Poctapoc va a salir en breve para iPod Touch y iPhone. ¿Y qué chingados es eso, fan? Ahora les voy a contar la historia porque está enraizada en nuestro pasado, muchachos. Yeah. Poctapoc era uno de los proyectos que concursó en Juego de Talento en aquella ocasión en la que valimos madre. ¿En esa vez que nos mandaron a la verga? Sí, en esa vez, desde el momento en el que Leo Fighter 3 está en Development Hell. Bueno, pues el juego era uno de los consentidos porque era muy prehispánico y sí, supuestamente iba a tener un cierto apoyo. Originalmente en la página, si lo checaban, el juego iba a ser para Live Arcade de Xbox. Bueno, pues aquí se ve... Pues qué creen, sí. Bueno, no sé si sea un screenshot. Honestamente parece más como un render, porque pues, no es el nivel gráfico que alcanzaría un iPhone ni un iPod. Oh, ah, yeah. Ya. Pero, al parecer va a ver la luz y nuestros proyectos puro pájaro en algún... A ver, Tendrás 12 personajes a elegir, diversas canchas, el Tajín, Chichen Itza, Inframundo. Basado en la cinta mexicana Ulam, el juego de la vida y la muerte de Roberto Rochín. ¡Chingas, a ver, ay, ver no, película! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, es pensar multimedia, cabrón! Si hubiéramos hecho jugado bien nuestras cartas, tendríamos película. Me hubiera interpretado Anthony Hopkins y a Matt Madrazos. ¿Quién era su actor? Exacto, no. Bruce Willis, ¿verdad? ¡Matt Madrazos! Ahí está. Pero recuerda que Bruce Willis interpreta dos papeles, güey. Es que ese, el tuyo y el mío. Es más, Bruce Willis interpreta la saga. No puede haber mejor actor. Bueno, pues entonces el pinche jueguito este sí va a salir. El director de Uncharted dice a la verga, la película de Uncharted dice a la verga y ya no va a querer hacer la película. Dijeron que ya no. Pues es que la verdad la película va así como bien de la verga. El juego es extremadamente bueno, no sé. Deben por qué de jugarlo, es un must. Ajá, no sé por qué esta película se ha ido tan mal. O sea, para empezar, el actor que según esto haría Nathan Drake es Mark Wahlberg, que es un rapero convertido en actor, así de mierda se escucha. Tuvo etapa rapera muy corta. Luego el director David O. Russell, que sería el que en este caso abandonó la película, que dijo, no, ni madres, pues dijo, ya. No, esto es un pinche Titanic, vámonos. Ajá, pues igual es conocido por sus malas películas, así que. ¿Cómo cuáles? El chiste es que de todas maneras, pues ya ves que se tenía sus ideas de crear la familia Drake, que, o sea, el güey en el juego ya es que es un pinche cazar tesoros solitario con su único amigo, el Sullivan. El Sully. ¿Quién es el Sullivan? Un viejito. Viejito bien cagado. Ajá. Es casi Indiana Jones. Y aquí lo quisieron hacer como pinche familiar el asunto, así como los Hendersons roban tumbas o alguna mamada así. Ay, qué pendejada. Ajá. Entonces pues ya vale pito y la neta qué bueno que este proyecto está yendo a la mierda porque no quisiera ver esa película. O sea, quisiera verla bien hecha, no como la estaban mostrando. O sea, de veras todavía. Velo desde este punto de vista, Necro, aunque igual luego se prestaría como para un paquete completo, pero así como los cómics también se tardaron mucho tiempo en tener adaptaciones decentes a cine, es decir, tomarse en serio, creo que a los juegos les está pasando ahorita, ¿no? Aunque existen los presupuestos, realmente nadie los ve todavía con la seriedad necesaria. Y bueno, para eso está obviamente, por ejemplo, la película de Tekken, que es bastante malona, la de King of Fighters, que no tiene de King of Fighters casi ni el nombre, y después ahorita esta que también lees el plot y dices, eso no tiene sentido. Yo lo que creo es que el problema en el caso de Uncharted es que la historia y el estilo visual ya están muy bien declarados en el juego. O sea, el juego visualmente ya se ve como una película. Entonces yo creo que los productores de la película están acostumbrados a poder tener mucha libertad de adaptación para este tipo de cosas, porque normalmente hay muchos huecos en los juegos, o había muchos huecos en los juegos que permitían que ellos tuvieran su libertad creativa para eso, y es algo que en Uncharted pues yo creo que casi no tienen, la verdad. Mira, creo que el problema es ese, que no es necesario hacer una película de Uncharted. Como dices, los juegos ya son bien buenos, ya tienen unos cinemas bastante complejos. ¿Para qué lo haces película, honestamente? Ya está hecho. Sí, pero bueno, el chiste es sacarle jugo a la fruta esta. Pájaro en algón. La gente se está preguntando qué es Zelda Universe. No, pues resulta que la ESRB... Zelda o Disney. ¿Eh? Zelda o Disney Universe. Zelda Universe. Ah, ok, gracias. Pero sí va a haber uno de Disney. También hay Disney Universe, por eso pregunto. No, aparentemente resulta que la ESRB ha analizado o está teniendo entre sus pendientes por analizar, ya ven que la ESRB le ha dado por liberar franquicias que como que, ah sí, por favor ESRB, no andes declarando en tu página oficial estos juegos que van a salir en meses, no, y es que está en secreto. Pendejo. Y resulta que ya quemó a Nintendo con un juego Zelda Universe y mucha gente cree que por el aniversario de Zelda, Nintendo está planeando el juego Zelda Universe, que a lo mejor es una compilación o un juego nuevo que tenga que ver con la... pues con la saga de Zelda. ¿Cuándo es el aniversario de Zelda? Este año fue el aniversario de Zelda. ¿Pero en qué mes? No me acuerdo ahorita. ¿No tendrá que ver con aquella noticia también que se reveló que sí existía una pinche línea temporal oficial de Link? Pues tal vez tenga que ver. Fue como por marzo su aniversario. Ajá. Entonces, pues bueno, mientras todos estamos esperando ahorita el E3 para saber si liberan algo más. No, sobre ya este sé qué va a ser, cabrón, y va a estar bien épico. Va a ser un RPG aventura multiplayer en línea masivo, en un Hyrule pandimensional, donde toda la línea de tiempo va a llegar a un punto en el que va a tener que reestructurarse. Va a ser un crisis en los Hyrules infinitos. No mames, lo escucharon primero aquí en el Saga Podcast, o sea. ¡Nintendo! ¿A poco no está de huevos la idea? No. No lo jugaría. Ya, ¿otra noticia? Pues va a salir el disco de Play Japan, que está bien bueno. Yeah. Ah, pues las ¿qué es eso de Play Japan, señor Maldad? Ah, pues como recordarán, Japón lamentablemente ha sido víctima de los embates de la naturaleza. De Godzilla. Dicen que es Godzilla, pero en realidad es la naturaleza. Ah, va. O es la naturaleza, pero en realidad fue Godzilla. And she's a bitch. No, yo creo que es eso. Bueno. Incumbren a Godzilla, ya lo sabemos. No, el Godzilla es Godzilla es el chivo expiatorio. Bueno, el punto es que la naturaleza es a bitch. Y como sabrán, estos terremotos y demás han dejado muy mal a Japón en su economía, tal vez no tan en su moral. Eso, pero... y ciertas caídas de redes, ¿no? Bueno, pero entonces lo que están haciendo es que una gran cantidad de compositores de música de videojuegos, tanto japoneses como occidentales, se van a reunir para hacer una compilación de aproximadamente 30 canciones. Y que venderán preferentemente en el formato de iTunes, también como para no invertirle en disquitos. Para no meterlo en plásticos. La portada del disco, que supongo que va a ser más como la imagencita también para las descargas, la está haciendo Yoshitaka Mano. Entonces... que la hizo mientras estaba en el baño con su rollo de papel higiénico. No, ya somos modernos. La hizo con su Sketchbook Pro. Mientras cagaba. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues la idea es que van a sacar este disco y todos los beneficios van a ser para la Cruz Roja Japonesa. Y hay unos videos en internet donde Akira Yamao que está diciendo, ah, pues el disco va a estar bien chingón. Y nosotros vamos a donar nuestras ganancias para también la Cruz Roja. ¿Qué ganancias? Yo no me gano ni el respeto de mis contemporáneos. No, pero puedes continuar. Ah, bueno, pues ese es más o menos el drill. Va a estar... disponible en breve. Por ahí hay unos videos, por ahí están unas filtradas, unas como 10 canciones de las que supuestamente van a venir. Nada muy interesante en las que yo leí, la verdad. Así como muy clásicas que de pronto dice, ah, no sé, el tema de Mario Bros en dos pianos, pero luego dice el tema de los misiles rojos en Modern Warfare 3. Oh, dices, qué chingón. ¿Ah? ¿Cuándo sale, dices? Creo que como en un mes. Prisioneros chinos son obligados a producir oro jugando en línea. Eso es la neta. No mamen. Pues resulta que un ex esclavo chino advirtió que en alguna zona china los tenían obligados a jugar World of Warcraft todos los días durante horas extensas para generar oro, o sea, para hacer la tarea tediosa del mining, para buscar oro y producir dinero en línea que después que intercambiaban. Oye, por artículos caros. Eso sí era trabajo forzado, no me chingues. Sí, o sea, de verdad eran esclavos, o sea, no les estaban pagando por hacer esto. Claro. Entonces, aparentemente, esto está recalcando cómo algunas monedas virtuales de alguna manera están cada vez valiendo un poquito más y cómo hay gente que está dispuesta a hacer este tipo de cosas ilegales para obtener oro en línea en Warcraft, güey, o sea. Chingón. Cuando todo el mundo sabe que la producción de oro y ese tipo de cosas son como que una labor que dedicas muchos días de estar haciéndote pendejo nada más, haciendo esa tarea repetitiva, esta persona prefirió esclavizar gente para... Oye, pues eso suena como algo que haría un yuppie chino hijo de papi millonario, pero ¿realmente hay algún punto en el que eso va a permear en el mundo real? Es decir, que realmente haya una transacción por alguno de esos ítems. Sí, lo que pasa es que ya puedes tú por debajo del agua advertirle a alguien que sabes que yo te paso oro. A cambio de dinero, de verdad. Entonces, muy por debajo del agua, tú recibes en PayPal tu dinero. Es cagado porque si hay ahora sí que mercados negros dentro del mismo World of Warcraft, en el cual puedes comprar armaduras o armas legendarias así. Ajá, él puede comprar una armadura legendaria por oro. Los cárteles de México si se enteran de que ahí hay negocio. Vas a ver pinches comunidades bien chingonas con un internet satelital bien vergas. Yo digo que lo que va a pasar es que vas a ver orcos vestidos como sinaloenses, cabrón. No, se bajan de su sus pinches cuernos de chivo, cabrón. Regresa por fin el ninja favorito de Sega. Llega Shinobi a la Nintendo 3DS. Que regresa Shinobi con juegos bien chingones que tenía en la Genesis. Que era el Shinobi de Revenge and Shinobi y pues un chingo más que han sacado como 6 juegos a lo largo de toda su historia. Pero en el Play salieron, ¿no? Y en el 1. Sí, ajá. También hubo de arcade. Son como 6 o 7 juegos los que se han hecho de este pinche ninja, pero pues estaba perdido en el limbo y actualmente decidieron revivir esta franquicia. Con un juego lleno de acción, en el cual vas a manejar, se supone, según la historia, a Jiro Musashi, que es el padre del pinche ninja Shinobi original. En el cual pues un chingo de movimientos en un estilo de 2-2 diagonal 3D, obviamente es para el Nintendo 3DS. Pues, se ve bien vergas el juego, se ve muy chido en general el modo de juego. Sin embargo, bueno, en lo personal como que Se ve muy, no sé, limpio, muy poligonal. Se ve muy como de Play 1, el pinche juego todavía. Habrá que ver si se pule todavía un poquito más, porque si se queda así, la neta sí va a decepcionar un poquito. Regresa el Blood Rain, para aquellos que no la recuerden. Así que chingón, ¿eh? Es el pésimo juego de PlayStation 1. No Blood Rain. Tan culero. Los Blood Rain eran muy malos, eran extremadamente malos. Y la película todavía la más. La película es de la verguísima. Pero este proyecto nuevo de Blood Rain, llamado Betrayal, pues realmente se ve extremadamente bien. Se ve bonito. Todos los juegos se ven bien cuando solo ves las gráficas, Necro. No, pero o sea, ya está el video. Bueno. Sí, o sea, independientemente de cómo eran los juegos en el Play, yo también ya vi el video y se ve como un buen hack slash dos dimensiones, así como Muramasa. Bien, ajá, muy el estilo bueno. Castlevania. Entonces, la verdad, yo creo que sí dijeron los de Blood Rain así de, no, pues nuestros juegos apesan y la película más. Yo siento que hay que renovarlo y ver qué podemos hacer. Pues, güey, hay una madre que se llama Castlevania, también es de vampiros. Y eso sí pega siempre. A huevo, chingámonos la idea. Entonces, pues así pasó. Las gráficas son en HD, está acá puliditas y chingón. Saldrá. Ajá. Sí, se ven muy buenos. Pues saldrá para PlayStation Network y Xbox Live Arcade. A lo largo de este verano. Así eso demuestra que lo bajo que cayeron, porque digo, para tener que sacarla en plataformas, ajá, de más bajo rango, se nota que sí están empezando de nuevo desde abajo, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, en sí, ya el video se los vamos a poner ahí en la página, yo me encargo de eso. Está muy chido. Se ve muy bueno, la verdad se ve muy bueno, yo sí le daría una oportunidad. Es oficial, señores, la revista PlayStation 3 Magazine del Reino Unido ha presentado las primeras imágenes del pingüino en Batman Arkham City. ¡A huevo! Otro de los que serán seguro uno de los líderes de las franquicias que se están trabajando dentro de Batman Arkham City. De seguro el pingüino va a tener un rol bastante importante junto a Two-Face y el Joker en la fragmentada nueva Arkham City. Según los desarrolladores, están advirtiendo que el juego tendrá más de 40 horas de historia, tomando en cuenta todos los side quests y los acertijos que habrá que resolver. Pero por lo menos ya podemos ver las primeras imágenes. El pingüino suena como una combinación bien extraña. Bueno, no, bastante común. Entre el pingüino clásico que siempre hemos visto, con un ligero toque a las versiones de Tim Burton, que bueno, que de alguna manera aún no se pueden dejar muy atrás. Pero mientras, estamos todos felices de que otro villano haya entrado al catálogo del juego de Batman Arkham City. Muestran los trailers de publicitarios del Call of Duty Modern Warfare 3. El juego se ve bastante bien pulido, con nuevas misiones, ya explorando un poquito lo que sería la World War 3, definitivamente, en la cual vamos a estar recorriendo varios países en conflicto. Y planeta sí se ve muy chingón. Y el Dr. Hill se va a dar a la tarea de poner el post en el blog, ¿verdad? Podría no hacerlo, pero lo intentaré. Se advierte que no hay más cosas para Geoff Johns del lado de Flash. Aparentemente después del número 12 y terminar la saga de Flashpoint, no tiene Geoff Johns, el escritor de Flash y de, en dado caso también de Green Lantern y Brightest Day y Blackest Night, no tiene planes de regresar a Flash, puesto que aparentemente se da a notar que su prioridad ahorita sería revivir, estoy usando comillas, al personaje de Aquaman. Entonces, mientras, pues veremos aquí. Es como tratar de armar un pescado con una lata de atún, cabrón. Pues no, vamos a ver, digo, en la cultura popular americana pues aún es bastante popular Aquaman. Entonces Geoff Johns va a andar por ahí y va a dejar totalmente Flash, pero no va a dejar para nada Linterna Verde, donde aún sigue haciendo sus mamadas de colores. Pues ya hay video de primer contacto del Duke Nuke Forever, ¡a huevo! ¿Cómo? Ya va a salir, ya por fin está el video con el gameplay completo y corregido de todo el desmadre de pinche Duke Nuke Forever. Ah, bueno, porque ya vi. ¿Sabes qué no me gusta? Es decir, ya va a salir esta mamada el próximo 10 de junio, eso dicen antes de que se acabe el mundo, 1, 2, 3. No me gustan los FPS, pero tengo un chingo de ganas de jugar el juego. Se ve muy bien pulido. Tiene sentido del humor. Bueno, y es una debería leyenda. Estar muy bien y debería estar muy bien pulido. Años después de 12 años, pues yo también quisiera. ¿Verdad? O sea, yo no esperaría así que no fuera mierda, güey. O sea, yo la verdad lo dudo demasiado. Yo no creo que vaya a ser un buen juego. Ni yo siquiera creo que no va a ser. Se ve muy bueno, ¿eh? Yo no creo que no, yo ya vi los videos, la yo neta, que siento que se juego, ve. Pero no va a ser un parteaguas. O sea, no creo, ajá, que vaya a tener. No, no nada. Va a ser un parteaguas. Yo siento que es muy detallista. O sea, que como te dicen, es que hasta puedes agarrar el. Puedes agarrar el mierda y aguantarla a las personas. Sí, o sea, está muy detallado y todo. Pero no siento que todo eso vaya a validar el juego. Yo siento que va a ser un juego donde te vas a entretener un chingo en muchas mamadas, güey, pero va a ser casi como un Grand Theft Auto, que te vas a detener a hacer pendejaditas todo el día y te va a olvidar para qué. Yo creo que sí va a trascender un poco más, pero no va a ser un parteaguas. El juego ya trascendió, güey. No, claro. Está en la historia como uno de los juegos que más chingados años ha tardado en todo el mundo, güey. Totalmente de acuerdo, güey, pero me estoy refiriendo al gameplay, ¿eh? Pero comprarlo baratísimo y disfrutarlo y tenerlo como un hito de la historia. Yo también. Ya, seguimos al tema, que va a estar súper chingón. No, es que chingón un tema. Bueno, entonces fueron las noticias súper chingonas y ahora regresemos a lo que... A nuestro tema, que ha sido por 2 semanas. Sí, exactamente. Así que, pues, vamos, nos quedamos en el jorobado de Notre Dame, ya lo dijimos, era un güey, un jorobadito, cantaba Luis Miguel y estaba así medio chingoncita la película. La verdad, sí. Y... aún en el ciclo del regreso de la época de oro de Disney. De Disney. Vamos a cerrar ya la época de oro de Disney en 2-3 películas, creo, con bueno, pues, Hércules. Hércules es una película también dirigida pues para los niños varones. Porque ya ves que luego Disney daba así como que mucho hacia las niñas. Entonces como que dijeron, sí, también hay que ser para niñitos. Entonces, pues Hércules es uno de esos héroes de Disney que está basado en la mitología griega de, pues igual de Hércules, el güey. Nomás que aquí, a diferencia de ser un hijo bastardo de Zeus, dijeron, ah, sí, que sea hijo de Hera, porque eso de la bastardez no va con nosotros los de Disney. Entonces les robaron al niño y lo mandaron a la tierra. Ajá, es que Disney, pues ya sabemos que tiene esa manía de como que simplificar las historias para el apoyo de los niños. Porque pues sí, sería mucho más larga la película oficialmente, pues si nos se pusieran a explicarle a los niños primero por qué Zeus se convierte en cosas para ir a coger viejas, ¿no? O sea, dices, no manches, o sea, es el colmo. Entonces pues ya, desde eso trata el Hércules, ¿no? Se lo roban al cabrón y ya lo entrenan como héroe el güey, el feliz. Y aquí el villano, por ejemplo, como era, no puede ser la villana. Pues te dejan al Hades, que por alguna razón lo declaran como villano, solo porque es pues, como el dios del inframundo. Ajá. Y como que los, ah, pues sí, ese es el malo, porque pues, es como el diablo. Y pues, bueno, cada declaración extraña. Una de las cosas más divertidas es que si te puedes ver ahí en Wikipedia, toda una sección sobre las desfases de tiempo que hay en la película con algunos detalles, güey. O sea, porque te dicen, no, pues hablan de Aquiles, por decirlo así. Y Aquiles peleó junto a los espartanos, que eran descendientes de Hércules. Entonces, pues, así como que te quedas, ¿eh? O sea, tiene muchos desfases sincronológicos. También no se habla nunca de las 12 tareas de Hércules. No. Bueno, se representan un poquito en una de las canciones, así como que, sí, ahí estuvieron las 12 tareas. Ahí está, ¿no? Y bueno, y se ve la de la pelea contra la Hidra, ¿no? Y ya nada más. Es de las más clásicas, ¿no? Ajá, ya, pues el chiste es que pues el Phil entrena desde pequeño a este güey para que sea un héroe. Y él quiere ser así como el héroe máximo de la Tierra. Y decir, ah, no, soy super cabrón, y el Ares pues va y contrata una puta llamada Megara para que engañe al Hércules y así robarle su... No sé qué le quería robar al güey, o qué quería hacerle, se lo quería violar, o qué pedo. No, simplemente pues él tiene un plan para robarse, para acabar con el Olimpo y todo eso, y pues el Hércules, ya ves que los destinos, ajá, le dicen que pues, si Hércules está activo durante esa pelea, pues le va a partir la madre. Entonces... Ah, sí, es cierto. Entonces ya el chiste es que libera también a los titanes. Y ya Hércules, que entregó su fuerza para tal de salvar a Megara, ya se la regresan porque es super cool y ya le parte la madre a todos y ya. Y se casa con esta vieja y se van de nuevo a la Tierra. Casan ahí, lo dejamos en duda. Bueno, pues que la voz del Hades es el fucking James Wood, que vimos en fabulosas series como Shark. Y que es famoso por hablar en cientos de palabras por minuto. Y eso fue lo que le dio su característico estilo al malo. Y por eso es uno de los villanos más característicos de los últimos años de Disney. Sí, también el estilo de música es muy particular, ¿no? Es como un gospel. Es un gospel y hasta eso tiene buen ritmo. A mí me gusta mucho el ritmo de la película de Hércules en cuanto a música. Y es un poquito más rápida y más estilizada, por si en el caso, que en comparación con el jorobado. Pero el jorobado es fucking epic. Sí. No, es lo que digo, o sea, Hércules no está al nivel histriónico que tendrían todos en el jorobado, pero es una película bastante aceptable. Bueno, el dibujo es más sencillo. Es más sencillo, mucho más sencillo. Ajá, pero pues es que ya ves como a Disney le gusta en cada película pues jugar un poquillo con eso, ¿no? Y decir, ah, ¿qué tal si lo hacemos más sencillo? Ah, ¿qué tal si ahora lo hacemos más complicados? ¿Qué tal si ahora me rasco un huevo y lo dibujo mientras lo hago? Yo siento que en este caso Hércules aplica, porque siento que por 97 era una época muy clásica para estar viendo series como Las Aventuras de Hércules o China Princesa Guerrera. Ajá. O sea, siento que a veces se coordinaban con algunas modas y era como la explicación de Disney de qué es esa moda para ellos, ¿no? Lo cual también me hace pensar que en 1998 era como que más común ver anime en todos lados, y por ese lado pues Disney saca la siguiente película de sus largometrajes, que es Mulan. Mulan. Mulan Rouge. Ah, no. Luego, pues ya sigue la película de Mulan para el 98, un año después. Si te fijas, ahora ya la sacaban año tras año. Sí, ya después del Rey León y de la época de más que nada, casi empezando con la Sirenita, sí, es mucho más común que cada año tengamos una película. Entonces, eso también, pues, deriva en que en cierto punto, pues, iban a tener que rebajar la calidad, ¿no? Se trata la historia de Mulan, la hija de un guerrero samurái del emperador. ¿Samurái en China? Lo que sea. No, es un ex militar, general de algunos batallones chingones. Y tiene que ir a pelear, pero ya está muy ruco. Entonces su hija toma el lugar y va a pelear. Pero pues es que nadie la quería. No, no era tanto que no la querían. Lo que pasa es que la querían casar como muchas de las chicas. Ajá, de su, o sea, edad, era, para darle era prestigio. Es el clásico. Soy una mujer con ideología del siglo XXI. Sí. En medio de una época atrasada para mi consciente. O sea, a pesar de que le educaron siempre para casarse y todo, de algún lado le salió esa conciencia del siglo XX muy útil para que una actriz de segunda no tuviera que interpretar o analizar una época anterior, ¿no? Sí, exactamente. Pero la verdad, pues bueno, la historia no es muy buena. ¿En qué está basada? Tampoco. ¿Sabes tú en qué está basada? Está basada en un típico cuento chino, el cuento de, precisamente según yo, de Fa Mulan. O sea, grandes rasgos eso. O sea, fuera de obviamente tener un dragón con la voz de Eugenio Derbez, es bastante fiel al original, ¿eh? O sea, no tiene mucho. Es de esos con muchos cambios. No, la verdad es también de la su grillito, ¿no? El grillito nada más es comic relief, o sea, ni al pinche caso viene, pero honestamente es de esas historias que, viéndolo en perspectiva, tienen muy pocos cambios sobre el original, ¿eh? Es casi igualita, según yo. Obviamente, pues está priorizada para que tengas un chingo de acción, te ponen un conflicto clave que es chingarse a los fucking unos. Descubren que Mulan es vieja. Ajá, y dicen, ¡ah, fuck! ¿Qué tenían que pasar? O sea, Me imagino que el capitán en ese momento ha de haber dicho, ¡oh, bendito Dios! ¡Gracias! Ya me estaba creyendo que... Sí, creo que sí, hasta cierto punto sí, así como que, pues chica, dice, ¡oh! ¡Ah, oh, fuck yeah! Digo, estás fuera del ejército, ¡ah, maldita! ¡Nos has desperdiciado! Aquí está mi teléfono. Es como que me hables y te sigo diciendo que desprestigiaste el ejército. Es como ese capítulo de Futurama. Y después te hable bonito. Es como ese capítulo con Zap Brannigan en Futurama, ¿no? Cuando se van al ejército y Lila se mete al ejército. Es prácticamente lo mismo. Y así como que dice, este soldado es muy sexy o algo así. Cuando por fin le dice, soy Lila, y dice, oh, qué bueno. casi como dice, estaba pensando volverme gay. No, no estabas generando fuertes conflictos. Ajá, no estaba generando fuertes conflictos. Nah. Bueno, por aquí dice que, curiosamente, a pesar de que, bueno, esta película es bastante debatible dentro del canon de Disney, en octubre de 2010, al parecer, se empezó a filmar una versión live action de Mulan, que es de los estudios Disney. También tuvo una segunda parte, de como muchas de las películas. Está muy pitera. Está pitera. Y pues en sí, así. Bueno, pues en sí, este no ha sido de las mejores películas de Disney, la verdad. No tuvo como que mucho seguimiento después de su estreno. Y pues, aunque muchos piensen que Mulan es princesa, no entra dentro del concepto de las princesas Disney. Aunque en un momento sí vendían figuritas así de, ah, sí, princesa Disney Mulan. Y después la sacaron porque dijeron, ah, sí, es cierto, ni siquiera es princesa, ni siquiera se casó con un príncipe. No, fue porque no fue popular. O sea, entra en el concepto de princesa Disney porque se casó con el príncipe azul. O sea, de que se casó con el novio que quería, se casó con él. Pero no fue tan popular. O sea, la película no fue algo ni que le gustara a las mujeres ni que le gustara a los hombres. Nada más una cosa, el personaje se llama Fa Mulan, pero el personaje mitológico histórico real es Hua Mulan, ¿eh? Perdón. Está olvidable. Ahora sí ya viene la última película de lo que denominan la segunda era de oro de Disney, que es o el Disney Renaissance. Ajá, que es como dice el Necro, pues, Tarzán. Está basada, por lógica, en los escritos de Tarzán de los monos, de Edgar Rice. ¿Le gustó Tarzán, mamadero? Los que siguen, sí, ni me acuerdo. De hecho, los derechos no los obtuvo en sí Disney, sino más bien como que obtuvo para poder hacer la película, pero lo siguen teniendo los derechos los descendientes de este güey. Sí, porque esta propiedad en particular, pues, aún tiene derechos de autor. Es de las pocas veces que Disney ya hace algo basado en algo que aún tiene derechos de hecho, si de autor. Ustedes ven ahí en el Kingdom Hearts, pueden ver así como, ah, sí, personajes de Disney son derechos de Disney, bla, bla, bla. Personajes de Square Enix tienen, bueno, de Final Fantasy tienen los derechos este de los Square Enix, la y Tarzán tienen los derechos estos pendejos. Entonces, ah, sí, chingón. Sí, sí, sí, entra en otro aspecto, porque digo, es una historia que, bueno, por si para la época en la que Disney iba empezando, pues esa novela también se iba apenas, llevaba 20, 30 años publicada o algo así. Y pues por lógica menos razón, o sea, era como si en los 30 Disney hubiera querido adaptar a Bram Stoker, güey, hubieran tenido que pagar derechos de autor. Entonces, bueno, entre esa y Peter Pan son de las pocas que tienen derechos de autor activos de las películas de Disney, ajá, que no son exactamente de Disney. Una de las cosas interesantes de esta película, aparte de que adapta de una manera extraña a Tarzán por el hecho de que por lógica hace que los personajes que son animales hablen, cosa muy común en Disney. Ajá, pero es algo que te saca de donde en Tarzán, porque digo, Tarzán habíamos visto, para cuando salió Tarzán de Disney ya habíamos visto mil adaptaciones de Tarzán. Yo había visto series enteras de Tarzán. Pero recuerda, papá, que el tagline de esa película era este no es el Tarzán que tus papás conocieron, porque este era un Tarzán cool, era un Tarzán así como fucking ¿cómo se llama? Tony Hawk, ¿verdad? Man, madrazo. Y aparte tenía rastas. Era cool, era así como que no onda. Y no voy a negar que las secuencias de acción ahí cuando se está desplazando, sí están chingonas, no. Huevo que se va así desplazando por el pinche moa acá. Y dices, yo quiero ser Tarzán y Carrifa. Vamos, hasta su amiga, la pinche esta changa, ¿no? ¿Cómo se llama? La Kala, ¿no? No, Kala es su mamá. Kala es su mamá. Entonces era Kerchak, ¿no? Kerchak es su papá. No sé, alguna de esas pinches viejas. Espérame, güey. No sé, no. Pero no era Cheetah, no se llamaba Cheetah. No, aquí no ponen aquí la Cheetah porque Cheetah no sale en los libros originales. Ajá. El chiste Terk, se llama Terk. Hay chistes que tenía hasta su peinado así como ponquetón, así que decías, uy, qué cool son. O no, más me la película estaba así, era así medio cool, ¿no? Y otro les queda bien. Es que la música es normalmente escrita por este cantante Phil Collins. Pero fue la primera vez que lo... Que lo contratan, porque creo que después hizo otra película para Disney. Pero lo curioso es que el cabrón, o sea... Se chingó a Disney porque dijo, ni madres, güey. Y cantó, creo, casi todas las adaptaciones a otros idiomas. Sí, de pinche güey. Pinche aborazado. Entonces, o sea, cuando dices, Phil, ¿quién hizo la música de Tarzán en inglés? Phil Collins. Y en español, Phil Collins. Y en portugués, Phil Collins. Y en ruso, Phil Collins. ¿Cómo chingados le hizo? Pues quién sabe. Pinche perrado sexual. Sí, o sea, lo que hace con tal de ganar dinero, se nota que nadie lo contrataba, güey. O sea, pero sí, o sea, eso fue así un dato curioso. El grito de Tarzán, el clásico, pues sale hasta el final. No tiene tantos fundamentos con lo de Greystoke, o cómo se llaman las historias de según de su familia. Esto es de fucking acción. Ay, es una película. Pero está bien bueno al inicio, además, cuando salen sus papás y los mata el pinche leopardo. Está Sabor se llama. Ajá. Sabor. Y también mata a la cría de su mamá changa. Ah, es un culero, pinche Sabor, es un culero. Le ponen su madre y le lleva el cuerpo al Kerchak. Así de, a ver, cabrón, ¿ya me vas a respetar? Ahí está, el asesino de tu hijo, contigo el culpable. Y el Kerchak, no, pues si eres bien macho, vámonos a chupar. vamos a golpearnos en el pecho y aventar a otros animales. A huevo. Chingoncísima. Sí, sí, sí. Pues con esto cerramos una época de oro de Disney. El renacimiento. Y ya vamos a tener que volver a criticar pues, películas que no están tan buenas. Bueno, no empezamos tan mal. Digo, lo siguiente es Fantasía 2000. Que adivinen qué año salió. En el 2000. ¡A huevo! No, ese es del 99. Fantasía 2000. También estilizada como wey. Fantasía / 2000. Y San... 1999 American Animated Film. Es del 99, se chingan. Pero salió en el IMAX en el 1999. Bueno, el punto es el primero de enero del 2000. Órale, para que se viera así épico la cosa. Creo que aquí es Disney ya estaba muy intoxicado por su éxito de los últimos 10 años. Y dijo, no mames, vamos a hacer Fantasía y todos van a ser nuestras perras. ¿Y saben qué? Valieron madre, porque la neta Fantasía 2000 está perfecta. Pues que nada más le agregaron dos cortos. Bueno, yo ya vi unos cachos, que un cuate la tiene, y la neta, no es nada trascendente la peli. Lo único que vale la pena es que si ven el Blu-ray, incluye el corto remasterizado de la película que iba a ser Salvador Dalí, Destino, y está chido ese, está bien pinche fumado asqueroso. ¿Nunca salió? No, esa es una película que estaban tratando de hacer en los 50s. Gastaron millones y millones y millones y millones de dólares cuando Disney trataba de ser propositivo. Pero en un momento el proyecto se cayó y estuvo guardado en las bóvedas. ¡Pum! La puta madre, un chingo de años. Entonces luego Roy y Disney dijo, no mames, vamos a rescatarlo. Y lo terminaron así ya con CG y todo el pedo. Y el corto viene en Fantasía 2000. El chiste es que lo adaptan al formato IMAX. Y así pues ya tenía algo nuevo que proyectar en ese entonces, el papalote. Porque había bien poquitas cosas en IMAX en ese entonces. Pero bueno, o sea, ya la crítica de fantasía pues es más o menos lo mismo. Digo, vienen cortos extras con esa ideología que tenía Disney de agregarle a fantasía cada año un corto nuevo para hacerla más larga. Pero pues por lógicas no les dieron ganas hasta el 2000 y nada más agregaron como 3-4 cortos. Y tampoco estuvo muy bueno. Oye, aquí ya viene una temporada así bien pesada de películas, güey. Porque a pesar de que hubo Fantasía 2000, en el mismo 2000, para mayo ya estaba Dinosaur. La primera película hecha en animación por computadora de Disney, que entra dentro de estas 50 películas. Sí, entra en esas 50 películas. Pero es que esa está... Mira, visualmente se ve bien. Sí tenía un 3D mamón, ¿eh? Sí tenía un 3D mamón. Hoy en día la ves y se está cabroncito, ya está muy simple. Era pie pequeño en busca del Valle Encantado Ultimate. Ahí me daba un poco de pena porque luego los chistes y las situaciones pues son como medio pendejas, ¿no? Pero, insisto, el 3D estaba de huevos. Yo la verdad nunca la he visto, así que no hablaré de ella. Mira, esa película oficialmente no entraba en el canon de las películas que estamos hablando. O sea, no entró. ¿Y cuándo entró? Pues dicen que, a pesar de que esta fue salió en el 2000, en el 2005 ya fue declarada como la película número 39 en la cronología de Disney. Y movieron la siguiente, la película que siguió, que fue el nuevo traje. Las locuras del emperador. Ajá, Emperor's New Groove, la convirtieron en la número 40. Pero que oficialmente cuando salió no se tomó en cuenta en este grupo de películas. Pero pues ya después pues dicen, bueno, sí, es animación y lo hizo un grupo principal de Disney, pues sí entra en este canon. Entonces pues ya fue tomada en cuenta esta película. Un valiente y compasivo iguanodonte. Que tiene ideología humana porque como creció con mamíferos que son más listos, le impregnaron su cultura, güey. Ergo le gusta andar mamando. Es que puerco. Sí, pero pues es la verdad. ¿Dinosaurios o qué pedo? Pues igual y él creó una nueva moda. Mira, mi hija, esto lo aprendí de unas criaturas con pelos. Qué bueno que tú no tienes. Además, la película tiene un fuerte contenido sexual desde el inicio. Sí, porque luego empieza y como vive con putos lemures, están en la época en la que le están dando acá la hilacha. Y su amigo, un pinche geek asquerosón, vale verga, nadie quiere hacerlo con él. Pero al final se consigue como 3-4 lemuras acá muchachona y se ve que puta madre, cómo pobló el puto planeta. Tan interesante, güey, que me dieron ganas de verla. Es tan interesante que ni siquiera la han sacado en Blu-ray. No es de la... Ahora sí que pues ya se va dando notar porque esta ya no la declararon tampoco en la era de oro de Disney. Si de esas vamos, se puede decir que es como la primera de la nueva decadencia, ¿no? Porque el Fantasía 2000 fue como un bonus track. Sí, fue un bonus track. Es que miren, 2000 salieron 3 películas de Disney, o sea, el Neko estaba hablando de que no, pues es que ya cada año, güey, en 2000 salieron 3. O sea, teníamos Fantasía al principio de año, Dinosaurio en la mitad y el The Emperor's New Groove. Al final del año. Pero bueno, el chiste es que ya las locuras del emperador es la siguiente película. ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció esa mamada? Es una mamada. Una mamada. Está es como en Dinosaurio aprendieron a mamar, pues ya. Ya. Con puras mamadas, ¿no? Está domingada porque dices, bueno, la vi. Tiene serie de regular en Disney Channel. Que está bien pitera. Horrible. Ay, igual que la pinche película, creo peor, no sé. Sí, la película. No la... Yo cuando vi la primera película, creí que estaba viendo la segunda parte que sacaron luego. Porque dije, está tan chafa esto. Que no suena película que haya salido. Todas las series animadas de Disney están bien culeras. Pero yo estaba viendo la película. La primera me gusta bastante, pero ya lo que es la serie y las nuevas locuras de Kronk, sí están bien de la Bill Verge. Bueno, pues yo vi, te digo, la primera como que se me hizo dominguera de, la vi, me divertí un rato, pero no la volví a ver en toda mi vida, se me hizo X. Y la verdad, esos chistes eran como que muy pinches forzados. Así como que, ay, sí, voy a hacer chiste cada 3 segundos para ver si en alguno de esos te hace reír. A mí me parecían con un buen timing, a mí sí me hace reír la pinche película. Lo curioso es que nunca he visto el inicio. Siempre que la veo ya lleva como 15 minutos. Y digo, pues okay. Este para que veas, de como dato curioso, se me hace una película... Pues sí, como que no te muestra ningún... No, el Cusco es un ojete. Es un culero, pero la mala es más culera y lo quiere matar, pero o sea, pendejan y en vez de matarlo lo convierten en llama y termina Pacha. Y el Pacha entonces le dice, yo te voy a ayudar a regresar al palacio, pero no vas a desmadrar mi casa para construir tu pinche villa a la verga. Y entonces el pedo es ese, ¿no? Y es ahí como cuando aprende humildad el hijo de puta. Pero la aprende así entre comillas, ¿no? Porque al final regresa a ser el emperador y si no destruye al pinche aldea donde vivían, pero sí sigue siendo así como medio ojetón. El güey. No, se vuelve a todísima madre. Nah, sigue siendo ojetón. En la serie está es ojetón. No, en la serie porque era lo que pegaba. Porque pero la película se vuelve muy buena gente. Dices, es que la película es lo que pasa. Se vuelve demasiado buena gente. Y yo creo que en la serie fue de, oye, esto no pega para una serie. Vuelve el ojete otra vez. Ya está. Ojete serás. Está basada más que nada en conceptos como que de la cultura inca, ¿no? Pero no exactamente en una historia en particular, realmente. Sí, pues. pues en los Incas. Pues ahí sí es como ya original de Disney, como que quisieron hacer la típica mamada de humildad. La siguiente película, ahora sí ya pasamos al 2001, güey. Tuvimos tres pinches películas corriendo. ¿What the fuck hubo en el 2001? En el 2001 iniciamos con Atlantis, el Imperio Perdido. Pues esa película se jactaba que en años era la primera animación de Disney que no tenía musicales. Y qué bueno, porque en general la película fue mala. Otro de los casos... Te hubiera salvado un musical, ¿no? La hubiera salvado un musical. Bueno, a mí se me hace una película bastante... Es decente, rescatable. Pero el problema es que a pesar de que es una historia de aventuras bastante bien bastante aceptable, los personajes tan exagerados que luego hace Disney la echaban a perder, o sea, no mucho, demasiados personajes que eran comic relief para una película. Los diseños de los personajes, lo que tiene llamativo, pues es que son diseñados por Mike Mignola, o sea, el creador de Hellboy. Que en ese entonces decíamos, ¿quién es ese pendejo? Y ahora yo me doy vergüenza, porque digo, no mames, es el creador de Hellboy. Bueno, ya el chiste es que la pinche película trata de un pendejito que nadie pela, que investigador, que dicen, nada más tus investigaciones, papi, te meto la verga, eres como tu abuelo. Entonces, pues ya el güey tiene, al final se descubre que tiene la razón, porque el güey dice, ay, no mames, yo sí supe dónde estaba Atlantis. Tiene a su pinche equipo que le contrata a otro amigo del abuelo. Que es fucking millonario. Ajá, hecho por un chingo de güeyes que muy especializados en sus ramas. Ajá, muy estereotipados también. Y es muy, esto es lo que hace a la serie, a la película en cierta forma mala, porque hay momentos donde ya los personajes ni aparecen, así como el doctor. Hay un momento donde este malo ya le da un madrazo al rey, entonces el doctor se queda a cuidarlo, y ya después el doctor ni pinche idea, güey. O sea, ya se iban los pinches malos con el tesoro y la chingada y la princesa, y el doctor ni apareció. Y hasta después de que se queda el Milo y sus estos pinches amigos que hizo, ya aparece el doctor así de, ah, sí, ya se iban sin mí, ¿a poco? Pinches culeros. Dale champú. Es una clásica expedición por Atlantis. Digo, creo que la historia más o menos es genérica. A lo mejor lo interesante también es que está ambientado un poquito a principios del siglo XX, entonces como que le quieren dar un aire a la Indiana Jones, ¿no? De Indiana Jones meets Atlantis, pero pues la cultura estaba interesante, la tipa se veía bien, enseñaba bastantito. Ah, sí, no voy a negar que es un diseño bien atractivo. Uy, tiene el pelo blanco. Pero sí, Atlantis, el Imperio Perdido, aparte de que tuvo una segunda parte poco salvable, pues es una película para dominguear, lastimosamente, una vez para más. Para dominguear, güey. La voz del Milo era el Michael J. Fox. La siguiente película para 2002, para junio de 2002, estábamos viendo Lilo y Stitch. Stitch en su forma es graciosa y entretenida, y es uno de los pocos conceptos de Disney que podríamos decir que son 100% originales. Mira, tiene cierta popularidad por todo que tuvo, gracias a eso tuvo otras dos o tres películas más. Una serie animada. La película de Stitch, la Lilo y Stitch 2 y no me acuerdo cuál más. Y una serie de televisión que duró creo dos temporadas. Entonces es la historia de un extraterrestre que realmente es un experimento científico de un genio malvado. Cae a la Tierra por sabes del destino y se queda atrapado en Hawái, donde no puede escapar el pobre tipo, pero es suavecito y esponjoso y lo confunden con un perro, unas hawaianas. Eso es una pendejada porque honestamente el güey parece un puto koala. Exactamente. Sí, realmente parece un koala. Pero la premisa de Lilo y Stitch, cuando te lo ponían en el trailer, era que pasaba por todos los demás cuentos de Disney y decías, ay, güey, pues la película va a estar así como cagada, ¿no? Y pues esa mamada solo dura un ratito, ¿no? Pero los trailers son muy buenos. Ajá, exactamente. Pues en sí, los cuentos de Disney y Lilo y Stitch en sí no tienen nada que ver uno con otro, nada más que pasa ahí por rápido el Stitch y ya. Es una película muy rara. Aunque ahorita estoy leyendo unas cosas interesantes, como el hecho de que Stitch fue creado y diseñado en 1985, ¿no? Putas pinches mames. Pero es un experimento creado para destruir ciudades enteras. Pero cuando no está en una ciudad, pues no sabía qué hacer, ¿no? Y fue cuando dice, ay, y lo encuentra lo que es Lilo, que Lilo es la típica chavita rara que no tiene padres y no tiene amigos y solo tiene... Entonces, pues ya el chiste era así como, pues juntar a estos dos personales. Estos dos parias. Ajá, pinches parias de la historia. Así de, ay, güey, pues si tú eres paria y yo soy paria, pues somos cuates. Y ya, ¿no? Sí, se forja así según una clásica amistad, el tipo como que pues, acepta que puede ser otra cosa más que un arma de destrucción, que realmente nunca vemos así como que realmente sea un arma de destrucción. Ajá, no, no. Nada importante, bien pinche X. La película, te digo, el concepto es llamativo porque es un poquito original, está entretenida y tiene cierto aire como que es un poquito más como de autor, o sea, como que es son las ideas de un solo autor y no está, no se siente tan corporativa, pero tampoco. Lo que pasa aquí, estaba leyendo, es que dicen que después de tanto desmadre y que precisamente acababan de pasar el Renacimiento y aún se creían unos dioses, la idea de la película fue que querían hacer una película de bajo presupuesto. Y sí lo lograron, es decir, estaban pensando, por ejemplo, Pinocho en Dumbo, que fueron películas con un presupuesto menor que se hicieron en chinga, y dijeron, vamos a hacer así como que un proyecto chiquito, ¿no? O sea, $80 millones, suficiente para que un pinche país chiquito viva, pero vamos a hacer una película, ¿no? Pero esa era en parte la primicia de, vamos a hacer algo así como de low profile, y creo que la película tuvo un éxito estúpidamente grande. Tiene algo, tiene un... Mira, lo que agradó mucho fue la personalidad del Stitch, o sea, sí. Porque era como desmadroso el güey, y entonces también era un puerco y irreverente, y decías, ah, pues está cagado, ¿no? Ajá, y para los chavitos decías, ay, güey, y pues el dibujo del personaje en sí llama la atención cuando saca sus brazos, la chingada, y pues está cagado, ¿no? Entonces el chiste es que eso fue lo que gustó, ya ves que hasta en el Kingdom Hearts es una fuerza guardiana el güey. Pero pues máximo tiro, ¿no? Decir de Lilo Stitch, como que tuvo 4 secuelas en video. No mames, otras películas como Cenicienta tienen 2. Estos hijos de la gran puta tuvieron 4. Una serie animada y se acaba de estrenar la nueva serie animada que hace Madhouse. Ya quisieran muchos... ¿Madhouse? ¿No han visto en Disney Channel? Hay una nueva serie de Lilo y Stitch japonesa. Entonces es como... ¡Wow! Yo sí veo eso. Es un... Hay que bajarla, güey. Es un... Hay que comentar. Wey. Hay que doblarla. Es un... Es un Lilo y Stitch Gaiden. Porque entonces el fucking Stitch y los dos extraterrestres que siempre andan con él se ven iguales. Pero sigue pasando en fucking Hawái. Pero todos los demás monos están rediseñados. Entonces las situaciones son ligeramente distintas. Y la ves y... ¡Puta! Te grita a madres que es animación japonesa. Y es hecha por Madhouse. Y yo dije... ¿Qué es going on here, man? Hay que verla. Bueno, en lo particular, Lilo y Stitch, pues creo que fue de lo mejorcito que ha sacado Disney. Mira cómo sonríe la Lilo. Qué ternura. Sí. No tiene dientes. Y ya después de eso siguió la siguiente película que se llama El Planeta del Tesoro. Ay, basada en la novela de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. El mismo creador del señor Jackie de Mr. Hyde. Que también salió el mismo pinche año que Lilo y Stitch. Sí, para finales de año. Entonces esto sí está... Es una adaptación como que medio ciencia ficción, medio libro original. O sea, yo me acuerdo que decían que se basaban en una fórmula de 70-30, de 70% clásico y 30% ciencia ficción para todos los diseños. Entonces era un mundo futurista de ciencia ficción, pero que usaban naves que parecían más bien barcos antiguos del siglo XVII. No sabríamos decirles, ¿no? No somos arqueólogos ni historiadores. Pero deberíamos. Pero bueno, si conocen la historia más o menos del de la Isla del Tesoro, pues es la historia de este tipo que se escapa, James Hawkins a buscar un tesoro en una isla con una embarcación, puesto que encuentra un moribundo le deja un mapa de tesoro y pues él contrata una tripulación junto a otras personas, pero la tripulación resulta ser un grupo de piratas. Ajá. Que sabían de la existencia del tesoro, comandados por John Silver. Sí, John Long Silver. Que aquí es no es la clásica historia de piratas de todos los tiempos, güey. Es buena, de repente. La isla de tesoro es buena. Pues está... La isla es una isla así caribeña. El planeta es un planeta que es una suerte de puerta interdimensional de una civilización olvidada que un pirata generaciones atrás usó pues para amasar un fucking tesoro increíblemente y enorme. Y lo fusionó en One Piece. Ah, no, ¿verdad? No, que tiene sentido esa One Piece. Es ahí el One Piece, sí, no mames. Y aquí el chiste es que en la película pues te va mostrando hasta eso un poquito de giros en ese donde dices, ah, no, pues el güey contrata a su tripulación y después descubre que son piratas y al parecer luego el pinche capitán, el John Silver, parece malo, pero ya al final es bueno el cabrón. Pues en la misma novela igual como que se perdonan porque generan una relación padre-hijo, como que los dos necesitaban, ¿no? Ajá, sí, exactamente, bueno, pero... O sea, el malo no es realmente malo. No, me refiero para los chavitos, claro. Estuvo así como... Sí, estuvo diferente. Sí, si vamos a eso, en efecto, no hay un malo, el único malo, pues es esa como araña chichincle, que bueno, la matan. Me dan un zapatazo, chinga tu madre y ya. Y valió verga, o sea, de ahí en fuera tiene ciertas interpretaciones interesantes, obviamente, me acuerdo mucho de los sectos, porque ahí ya te dejo un DVD. Por ejemplo, te decían los de Disney que lo que ellos querían en esta película es que aplicaban una regla llamada 70-30, que era precisamente trata de ser 70% basados en el material original y solo 30% dentro del aspecto de la sci-fi. Entonces por eso los barcos son de pinche madera aunque viajan en el espacio y por eso tienen cuerdas aunque viajan en el espacio. Está así como raro. Pero hay puntos en los que hacen unas metáforas muy interesantes, ¿no? Como el Ben, que aquí es un robot y y la pérdida de memoria es porque literalmente le quitaron su fucking disco duro y el güey no tiene acceso a sus recuerdos. Ajá. Y dices, ah, eso está chidito. Y el Long John Silver es un cyborg. Y el tema musical lo canta Johnny Arcesnik de los Google Dolls. Y está bien de huevos ese tema, el I'm Still Here. Está que, bien chido. Pues ya, la siguiente película igual fue otra... Ay, se estuvo mierda, ¿eh? Sí, otra. Y la fiebre al cine. De Disney al Express salió el siguiente año. Fue la de Brother Bear o Hermano Oso o Tierra de Osos, como se le conoce aquí. Aquí en México le llamaron Tierra de Osos. Le llamaron Hermano Oso en España. Ajá, pero es que el título original sí es Brother Bear. Ajá. Este es otro curioso que te acaso porque es la segunda película donde contratan a Phil Collins. Y una vez más he hecho todas las canciones en todos los idiomas, güey. Qué pitero, ¿eh? Suena igualito a Tarzán. Suena igualito a Tarzán, por eso ya así ya no lo respeté. Por eso, o sea, me gustó cómo hizo las canciones ahí Tarzán. Está. Pero en Brother Bear sí, así como que lo mandas al diablo. El chiste es la historia como de un nativo de Alaska, ¿no? Ajá, de nombre Kenai. Que está a punto de tener su rito de adultez o algo así, pero resulta que pues, le gusta cazar osos y por algún... No, más bien odia a los osos. No, o sea, no es que le guste cazar osos, odia a los osos porque según para él son como malignos. Ajá, y le toca a él su tótem. De cuando, oso. De ajá. Oso, entonces odia ese concepto. No, no odia a los osos, no hay nada de eso, nada más. El pedo es que le dicen, es que tu tótem es el oso del amor, y entonces dice, eso suena muy gay. Ajá, bueno, es que mira, empieza en que está con sus hermanos, así como en casa, cazando y pescando y la chingada. No, eran dos hermanos, eran tres hermanos. Ah, sí, pues, sí, eran tres sus hermanos. Dos mayores y él. Entonces el chiste es que pues su hermano mayor tiene el águila de las... ¿Qué? ¿De qué era? Era el guía águila. Su otro hermano era así como la pinche de inteligencia, ¿no? Como que pinche mamada tenía. Y le tocaba el amor. Y a él le tocaba el pinche oso del amor. Pero qué para bebé. Esto, le dio hueva colgar... Osito cariñosito, güey, le tocó. Para esto le dio hueva a colgar los pescados y se los robó un oso. Entonces era así como que, vamos a ir a cazar al oso porque se chingó nuestros pescados, voy a recuperarlos. Y pues el pinche oso lo ataca, llegan sus hermanos a ayudarlo, se muere su hermano mayor... Y ya es cuando se culpa y dice, ah, no mames, pinches osos, son unos putos culeros, los voy a ir a matar. Y entonces el güey va, caza al oso que mató a su hermano, que para esto sí lo mata, pero recibe así como un hechizo de su hermano y lo vuelve un oso. Se da cuenta de que tenía un hijo. Ah, sí. Era osa. Entonces, no, pero eso fue después. Eso fue después, ahí fue cuando... Ya lo vuelve oso y el chiste es que el güey está encabronado y dice, no, ¿por qué soy oso la chingada, no? Y ya es cuando encuentra a este pinche osito llamado Koda. Y ya durante el transcurso de la historia se da cuenta de que el Koda era hijo de la osa que mató. Y ya es cuando dice, ah, no mames, yo le maté. Y el güey, en la madre. En la madre. Ya entonces se da cuenta de que el osito, pues nada, que los osos no son mal pedo. Y que el osito ocupaba un hermano. Vamos a cantar Osito Panda. Y ya entonces... Entonces ya llegan y dicen, no, pues ¿sabes qué, güey? Pues ya puedes... Ah, para esto toda la pinche película lo está cazando su hermano, porque no sabe que se transformó el otro, el que quedó vivo. Y ya, se dan cuenta los dos de que sí, que ese pinche oso es el hermano, el pinche Kenai. Y ya le dice a su hermano Águila muerto, no, güey, regrésame a ser oso porque el pinche osito ni modo que se quede solo, ¿no? Además, ya me cayó bien, es buen pedo. Ya lo me gusta andar así. Encuerado. Es como mi hijo. Es como mi hijo, ya me gustó así las osas peludas, así de no mames. Tengo más de tanta garra. Entonces, pues ya, ¿no? Así como que se da es cuenta. Como que otra, es como una secuela espiritual de Bambi, hasta cierto punto. El Rey León. Sí, sí, sí. Entonces ya se da cuenta de esas mamadas, ¿no? Entonces ya dice, ah, pues ya se queda como el superhermano. Ya la tribu tiene así como amistad con pinches osos. Siguiente película es una reverenda mierda. ¿Yo no la he visto? Oficialmente la última película animada en 2D de Disney. En ese entonces se dijo que eso iba a ser. Porque no le habían pegado. O sea, Disney había obtenido mayores ingresos de nuevo con sus películas en live action y con lo que había hecho Pixar. Pixar, ajá. Que un día hablaremos de Pixar aparte porque no es exactamente un estudio de Disney, es otra cosa. Pero no habían podido tener, entonces deciden que la sección de 2D se debe cerrar y cierran con una película que es una reverenda mierda. Se llama Home on the Range y aquí le llamaron Vacas Vaqueras. Mierda de película. Yo la vi completa, la vi en el cine porque el diablo me invitó el boleto. El punto es que sí, fui a ver Vacas Vaqueras y aunque tiene momentos cagados como del pinche caballo, el pinche caballo tiene gracia, ¿eh? Bueno, ahí les va, yo les voy a contar un cuento de unas pinches vacas. Bueno, se trata de la típica granjita que administra una viejita que ya se ganó el pinche cielo, es así a todísima madre, todos sus putos animales la adoran, y bueno. Así el pollo de mamá, voy a morir porque ella coma, qué chingón, bien hijo. Güey, me cae de madre que sí, eso es lo que pasaba tras bambalinas, pero no te lo ponían porque era Disney, pero sí la maman cabrón. Pero precisamente el pedo es que por alguna razón las diferentes tierras en esa pinche comarca pues están valiendo madres y las están vendiendo bien baratas, las están rematando en subastas todo. Entonces venden una pinche granja y de esa granja es donde sale la protagonista, la pinche vaca que tiene la voz de Consuelo Duval. El punto es que entonces a esta la venden a esta pequeña granjita que se llama Patch of Heaven. Y ahí se encuentra con otras dos vacas y descubren que no mames, también van a vender esta granja. Que para eso en español pues le llaman paraíso. Entonces como ella es así una vaca hardcore, así le gusta la pinche acción. Dice, no mames, vamos a ir a encontrar al culero que está destruyendo toda nuestra economía para salvar esta nueva granja que es mi nuevo hogar, aunque acabo de llegar. Y el pedo es que el malo, pues es un pinche güey que trabajaba en las granjas, lo despidieron porque el güey le gustaba cantar. ¿Qué? Al güey cantaba una madre que se llama falsete. Le gustaba un chingo cantar. Y como nadie aceptó su estilo para cantar, lo corren. Y el güey, como una venganza, descubre que al cantar puede hipnotizar vacas. Ay, qué estúpido. Entonces el güey se monta en un búfalo. Sí, él es muy macho, no puede usar un caballo, usa un búfalo. Entonces en las noches literalmente lo que hace es que va, se pone a cantar, hace unos números musicales súper estroboscópicos, hipnotiza a las vacas y se las roba. Entonces quiebran las granjas, tienen que venderlas y él compra las propiedades bien baratas. ¿Por qué? Para vengarse, porque no aprecian cómo canta. Y luego que la Consuelo Duval le parte su madre. Llegan las vacas, descubren unas cuevas subterráneas. Se sienten eso. Descubren unas cuevas subterráneas donde tiene así un huevo de vacas, todas las que se ha robado. ¿Un huevo de vaca? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Yo que las vacas no tenían de esos. Bueno, yo pensé que las vacas nacían paridas, no en huevito. Qué mal pedo. Bueno, pues ya es tu huevo, ¿no? Pues típico de Disney, ¿no? O sea, llegan al pinche lugar hay una pelea pendeja, un montón de slapstick. El güey vale madre, las vacas son liberadas, recuperan la pinche ponderosa, Patch of Heaven, y todas son fucking felices. Por ahí hay un cazarrecompensas que vean ni permeen la historia. Y ya, eso es más o menos Home in the Range. Salió el 2 de abril del 2004. Y ya después de esa, pues siguieron, según esto, las siguientes películas que ya iban a ser en formato 3D, 3D, CGI, la chingada. Y pues siguió Chicken Little, que es la historia también basada en un cuento del pollito que dice que se nos va a caer y nadie le creía, y al final no sé qué pasó porque no lo he visto. Sí, está basada en el cuento de Sky is, en la fábula de Sky is Falling. Sky is Falling. Ajá, que no me acuerdo exactamente de quién es. Bueno, el Chicken Little salió en 2005. Es el primer largometraje de animación generado por computadora, porque pues recuerden que parece entonces el de pie pequeño por computador no figuraba en estas 50 películas hasta ese mismo. Hasta que dijeron, bueno, sí, ya después de Chicken Little, sí, métela ahí. Ya, ¿no? Chicken Little es la clásica historia de un pollo que cree que el cielo se está cayendo. Pero aquí Disney la adaptó mucho, porque el cuento original lo cuentas en 10 minutos. Ajá. Que más bien es una simple fábula, lo adaptó con una ciudad, le metió extraterrestres, le metió peleas, le metió canciones. Y la película tiene un aire, a mí me parece un poquito a Lilo y Stitch, de que es bien pinche rara al final. O sea, al final es una cosa que ni te figuras de qué hoyo salió la pinche historia. Pero te entretiene porque los personajes tienden a ser bastante carismáticos hasta cierto punto. A mí me gusta la película al final, nada más, por alguna razón. Pero digo, es aún muy olvidable hasta cierto punto. Y la voz del Chicken Little es Kalimba. Le gustan los chiquitos. Para 2007 hay... Mira, por primera vez en años que nos saltamos un año en Disney. Dos, man. Porque no fue 2000... Ah, sí, 2005. Sí, 2000. Son dos pinches años. 2002 años. ¿Y para esas mamadas? Para Meet the Robinsons. Ay, pinche película horrible. Es una historia rarísima, como que muy de autor, pero muy botada. No tiene ni mucha coherencia, ni ningún personaje realmente memorable. El villano no es realmente el villano, sino es un aparato por ahí. ¿Sabes quién es el que tiene un chingo de carisma? Ahora sí que el malo, el sombrero. Porque no habla ni nada, es un puto sombrero y es el personaje más interesante de la película. Un puto sombrero. Y es que trata la historia de este güey, el pinche niño, no me acuerdo cómo chingado se llama. Que quiere ser jugarle al inventor y cuando por fin va a ser su primer invento que funciona, alguien del futuro viene y le estorba porque sabe que ese invento que va a ser lo que lo va a catapultar a la fama y iniciar una nueva era dorada de la tecnología y la mamá del muerto. Pero el hijo de él, pues, viaja también al pasado para asegurarse que su papá, pues, tenga su invento. Y pues la historia es que, pues, terminan yendo al futuro, conoce a su familia del futuro y al final de cuentas, pues, eso lo ayuda a apoyarse para, pues, para realmente hacer su invento y ya. Ajá, el chiste es que es una mierda porque todos los personajes, los que son su familia, pues son raros, ¿no? Son así como... Y no son su familia en sí, sino son los conocidos que... Ajá. Bueno, porque pues ese güey termina siendo un niño adoptado. En sí son familiares de los estos señores que lo adoptaron. Ah, bueno, no, sí, tienes razón. Sí, son conocidos que... Son, es un vendedor de pizzas o quién sabe qué chingaderas. El pinche cartero, creo, un pinche profesor, el de gimnasio, o sea... Ajá, y entonces el chiste es que... Pues él se casa con una vieja, tiene su hijo, los papás adoptivos, que nunca se especificó por qué el papá usaba la ropa al revés. Yo creo que nomás fue un como plot para decir, para que lo reconozcas en el pasado cuando salga. Ajá. Porque de ahí en fuera, pues no, o sea, los personajes no tienen nada de carisma, la película tiene chistes estúpidos. Y tiene demasiados personajes también. Ajá, y todos ellos sin razón de ser. Sí. Tiene un huevo de güeyes. Entonces la película realmente es pésima. Olvidable. No mames, esta fea y me da un chingo de pena. Pero ya podemos saltarnos a películas más decentes. Te diré, Bolt no se me hace tan... ¡Bolt es la onda, puto! Bolt está entretenida, no es mala, pero yo también... Es una muy buena mejora. Güey, pero yo también... Entretenida, la dejo así, entretenida, güey. Con es la que... voz de John Travolta. Es que yo también escuché un chingo de... No mames, yo escuché un chingo de no mames, Bolt está chingona, o sea, Bolt es una película bien buena y yo... No, pues está bien, ¿no? Porque Chicken Little y Robinson son bastante debatibles. Y la vi, está entretenida, pero no se me hizo para nada no es para la gran culto. Mierda que te dicen de no mames que Bolt. No, ah, bueno, si no te estoy diciendo que la pinche película de Bolt vaya a ser una película así de que puta madre. Que salvó Disney, no, para nada. La mantuvo a flote, o sea, porque después de Chicken Little le fue más o menos bien, Miller Robinson fue, pero Bolt es salvable. Hasta mucha gente empezó a decir, es comparable con una de Pixar. Y eso ya era mucho decir. Vamos, yo para empezar, cuando salió la película de Bolt ni me enteré que existía hasta mucho después. Bueno, yo sí, porque veía en el DF los cartelotes enormes. ¡Bolt! Hasta después que salió en formato casero y me la prestaron y la vi, dije, pues voy a verla, no tengo nada que hacer. Y dije, órale, está muy bueno, o sea, no esperaba nada de la película, fue muy entretenida, muy cotorra, los personajes tienen carisma. No, como no son tantos, si los recuerdas y dices, órale, está chingón, el hámster es la onda, el bol está chido. Entonces, donde tienes muchos puntos que tienes que tomar en cuenta, como creerte en realidad que alguien dedique su vida para un programa en el que el perro realmente se crea superhéroe. Eso sí ya es un poco exagerado, pero tomando en cuenta esa licencia creativa de sí, te creo que en realidad el perro se ha creído toda su vida que es superhéroe, está decente, o sea, el perrito nada más le lavan el cerebro. Es la clásica historia del perro que se pierde y regresa con el dueño, güey, no más que con un poquito de superhéroes. O sea, porque esa historia, creo que Disney hizo 20 películas de esas de del perro que se pierde a 50 kilómetros y regresa con su familia. Nada más que pues esta es CG, ¿no? Y el perro cree que tiene superpoderes, ¿no? Pues entretenida, digo, todos los personajes en sí... Ya regresa con Penny, que es así como la pinche niña que es su dueña. No es su dueña, es la protagonista. Bueno, la que él piensa que es su dueña... Y al final se quema el set y él y el hamster la salvan junto con esta otra gata que se llama Mittens. Y ya, ¿no? Pues entonces ahí ya como que el Bolt comprende que no tiene poderes, pero pues, tiene que hacer todo por salvar a su amiga y dueña que él cree. Y ya, pues la niña está igual, renuncia, se va con Bolt y viven felices para siempre o mínimo 7 años más que se muere el perro, ¿no? Yo quiero creer, ¿no? No creo que haya... Siempre para él. Él murió feliz. Ella probablemente compró otro perro después de él. Sí, y aquí hay un salto bien entretenido, porque ya habíamos dicho que Vacas Vaqueras oficialmente era la última película 2D de Disney, ¿no? O eso lo había dicho Disney. Eso había dicho Disney, pero como que mucha gente quedó con mal sabor de boca. O sea, después de una película tan mierdera como esa, sí te quedas con una duda de, güey, esto fue lo último que hizo Disney en 2D, no mames, güey, qué asco. Entonces, pues, hubo una iniciativa para recuperar los estudios 2D de Disney. ¿Cuál fue la última 2D? Pues, La Princesa y el Sapo. Sí, la cagaron. Y de alguna manera también quisieron hacer una nueva Princesa Disney. Digo, es un concepto que les ha pegado. Teníamos que hacer políticamente... Les faltaba así como... Le faltaba una negra. Le faltaba la Princesa Negra. No lo digas tan golpeado, güey. Afroamericana o de colorcillo. Una morenaja. Una morena. No, eso no es moreno, güey. Como chingados, ¿no? No, eso es negro, cabrón. Una vez más... Como que hicieron un estilo como Chicken Little, o sea, como la historia es tan corta realmente, o sea, vamos, no. Se tomaron el chance de ponerla en medio del Bayou, en New Orleans, en los años 30, o sea, le pusieron todo un settlement ahí. Y pues, yo la verdad lo que esperaba es que al verla ponerla en el Bayou íbamos a poner un poco de blues y de jazz en el estilo de la música. Es que ahí está ese tipo de música. Ajá, pero no es tan... No fue tan buena, o sea, yo la verdad esperaba en la música algo entretenido, yo por eso la vi, pero siento que... A mí sí fue bastante mala la película. La película en sí, haz de cuenta que es la pinche historia de la princesa y el sapo, aunque en esta ocasión la princesa no es princesa. Tampoco, pero... Ajá. Es una tipa que trabaja en una cafetería que está ahorrando para poner un día su restaurante. Ajá, para poner un día su restaurante. Llega el como un príncipe de otro pinche... El príncipe Nadine, de un país inventado así como... Madripur. O Latveria. O Metrópolis. A chinga, Metrópolis. O Gotham City. Sí, ya sabía, entendido. Ya, feliz. Bueno, el chiste es que llega ese pinche pendejo, la conoce a ella, ella le vale pito, todas las mujeres mueren por él menos ella. Y... Ella es una mujer fuerte y trabajadora. Entonces él... Bueno, así cae por el príncipe de sangre azul, güey, al final. Y este güey conoce a un pinche güey que sabe vudú, lo engaña para quedarse con su lugar y poderse quedar con todo el pinche dinero y la chingada. Y pues para regresar a la normalidad tiene que besar a una princesa, y la única princesa que existe en ese lugar es la princesa del carnaval, que es la amiga de la infancia de que la... es la amiga fresa de la infancia de la Tiana, pero que es a toda madre a pesar de eso. Ajá. Y el chiste es que pues lo tienen que hacer antes de las 12 de la noche, porque pues a las 12 de la noche pues se acaba el carnaval y deja de ser princesa la vieja. Entonces pues ahí ves a los dos pinches sapos. Ah, porque para esto lo ves a la Tiana, y pues como no era princesa se vuelve sapo. Entonces ves a los dos pinches sapos yendo por todo el fucking bayou. Ajá, el bayou. Conoces a un cocodrilo que no le gustaba comer, sino más bien tocar acá su pinche... El blues. Ay. Tocar blues y era súper chingón. De que ahí... Y ya, no, pues ahí es cuando obtiene su... ¿Cómo se llama? Su conciencia, el príncipe dice, ay, no mames, la humildad es la onda y la chingada, típico. Esta vieja se enamora de él, se enfrentan al pinche mago vudú, lo vencen. El mago vudú, qué personaje tan pitero, ¿eh? Sí, y llegan con la princesa del carnaval, que es su amiga, lo besa, pero pues lo besa tarde, o sea, ya a las 12 con uno. Y entonces el güey pues ya no regresa a ser humano. Entonces como que no, pues ya valió pito. Y ella es como que pues no hay pedo, pues ya somos ranas, pues nos casamos como ranas, ¿no? Vamos a coger como ranas. Sí, y ya pues ya hacen su boda en el bayou. Y ya cuando se casan, el príncipe la ves, bueno, se besan y ya se transforman en humanos. Y dicen, no mames, ¿por qué? Ah, pues porque como ya te casaste con ese pendejo, pues ya eres princesa. Y ya eres princesa de verdad. Ajá, y ella, no mames, y ya, ¿no? Qué pendejada, pero... Pero lo peor es que... Ajá, legislativamente hablando, todas las reglas se respetaron, güey. Y la película, pues, está tanto... Ah, está bien pitera. Está, pero triunfó lo suficiente para que Disney recapacitara sobre su tendencia de no querer hacer filmes en 2D. Y por eso este año podemos ver la nueva adaptación de Winnie the Pooh. Ah, no te digo. Pero bueno... Una más mierda, ¿no? Pero mira, te voy a poner así, La Princesa y el Sapo no es una buena película, pero sí está así como Dominguera, o sea, la ves una vez y dices, ¡ah, la vi! Los musicales no están tan feos, o sea, bueno, hay musicales buenos y hay musicales que dices, ¿eh? Y ya, ¿no? Pero pues no, es una película así como súper chingona, ¿no? O sea, si la quieren ver para dominguear un día o solo por la pinche duda, pues véanla. Sí, pero pues en sí yo le daría como un 6. Lo bueno es que ya era lo único que hacía falta para que llegáramos a la película número 50 de Disney. Esto es por lo que han estado escuchando 3 podcasts continuos de puro Disney, cabrones. La película 50, que fue la que nos hizo hablar de esto, porque pues, ahí venía el conteo de las otras 49. Y dijimos, eso es culpa. Suena cagado hacer un podcast sobre esto. La película número 50 de Disney. Es Tangled. Tangled. Conocidas en nuestros países bicicleteros como Enredados. Que lo peor sí es la traducción, sí es... Claro, claro, está bien. Está bien hecha. Pero que originalmente... Milagro. Pero que originalmente iba a ser Rapunzel. Pero lo que pasa... La de los pelos largos. No mames. Qué mal pedo. Allá sí le podía visitar pelos aquí, los aquí, así de ya no tantos, no me chingo. Bueno, pues qué les podemos decir de Tangled. Yo les puedo decir que la neta me gustó un chingo y me la compré luego que salió, no mames. Ahí les va la cosa, de nuevo, a pesar de... No, ¿qué pasó? Ahí les va la cosa, no quiero. No, güey. Hay un chingo. ¡Huevo, putos, a huevos! ¡A huevos! ¿Huevo de qué presumes? Cállense. Pues el pedo de esta película es que es de alguna manera el primer trabajo 3D como que bien hecho por un estudio tal cual de Disney, porque como Disney pues ya Pixar ya es de veras la perra de Disney. Hay muchos de los trabajadores de Pixar e incluso los productores inmiscuidos en el proyecto, así que está hecho con una calidad bastante superior a anteriores proyectos. Y trataron de precisamente de recrear un poco estos dos elementos, ¿no? Regresar a un cuento de hadas típico, pero meterle acá un tratamiento chingón de nueva tecnología. Pero además, pues no ser tan rositas, hacerlo más como de comedia, meterle la pila a todos los grupos. Porque si quieras o no, si hacía Rapunzel era, uy, es otra película para niños. Y dice, ah, chica, tu madre. Te dije, no, se van a llevar Enredados. Y va a tener así como acción, entonces vamos a querer que entre a toda la demografía. Y afortunadamente el resultado es bueno, es una película muy cotorra, te mantiene muchos aspectos clásicos de Disney, tampoco tantos como para que digas chinga tu madre. Los personajes están todos bastante bien diseñados, desarrollados, la película está bien linda, tiene unos excelentes musicales, y la voz de Patito, adereza todo perfectamente, mi reina. ¡Qué pinche asco! Bueno, ya vamos a dejarlo vulgar de un lado. ¡Qué buena película de Rapunzel, La narración del cuento tradicional con algunos temas sobrenaturales muy divertidos. Aquí hay un detalle, por si la princesa y el sapo es más o menos el mismo cuento, es un cuento un poco corto, adaptado por Disney para que sea más, según ellos, más entretenido. Pero ahí se nota como que el cambio de equipo, porque pues este otro equipo, teniendo otro cuento distinto y haciendo casi el mismo concepto, hizo algo mucho, mucho muy superior. Fuck yeah. Y pues por lo que entra en el concepto de la película número 50 de Disney, o sea, es 3D como... advirtiendo del avance de la tecnología desde que, puta güey, desde que hicieron Blancanieves. Y por otro lado, pues la corrección de las historias que siempre ha hecho Disney, porque Disney nunca ha adaptado un cuento bien, o sea, a la usanza normal. Sí, entonces aquí el chiste es a la pinche Rapunzel que tiene su cabello mágico que te hace joven y te cura de enfermedades y la chingada. La raptan recién nacida, se la llevan a una torre. No la dejan bajar de la torre porque su mamá es así como la mala del cuento. Y ya les dice así como, ay sí, no vayas, no, nunca bajes porque el mundo es bien culero. Es como el jorobado de Notre Dame. Exacto. Entonces ya llega este güey. Con mujeres. Sí. Llega este pinche ladrón, güey, se quiere ocultar en una torre, se sube, ya se conocen, ella quiere ir a ver unas pinches fucking luces que avientan cada día en su cumpleaños, la lleva a verlas, viven una aventura, se enamoran, conocen un caballo super cotorro, que es el personaje más chingón de la película. Ya me estás comentando, pero con el caballo. Es que el caballo es la puntita riata, güey. Y ya, ¿no? Pues... Patito Nel, pero dijiste caballo. Ya sí, no mames, sí, el caballo. Uy, el caballo, sí. El caballo se agarraba putazos con el otro güey, así bien cotorramente. Sí. Y ya, ¿no? Pues el chiste es que este güey se enamora de ella. La madre villana, hace un plan para regresarla. Y luego se da cuenta ella de que es la princesa perdida. Ah, no pinches nada, no mames, soy yo. Ajá, ya este güey trata de salvarla, la apuñala a la pinche vieja mala, le corta el cabello él a Rapunzel y entonces se va todo el hechizo, la pinche madre se vuelve polvo porque pues ya había sido rejuvenecida un chingo mil veces. Está bien pinche vieja. Ajá, y pues con la lacrimita de Rapunzel por llorarlo a él porque ya estaba muriendo, lo salva. Tiene un poco de todo porque hasta la Rapunzel es super saya, güey, no mames. Ah, sí, le brilla el cabello y tiene poderes mágicos. Sí. O sea, tiene un poco de todo hasta para los fans. Vamos, Super Saiyajin nivel 3, cabrón, no mames. Yo lo único que voy a decir es que eso sí, la época de musicales pues ya valió verga, porque la verdad no son muy buenos. No son tan malos, pero son totalmente olvidables. pues ya esas ajá. épocas en las que eran pegajosos. Bueno, la del chingones. Sueño ideal estuvo cotor. A mí no me gusta, ¿eh? O sea, igual no pasable. Por ejemplo, las canciones están dentro de la película, pero no hay ningún single que cantara algún cantante famoso, porque ninguna de las canciones da para eso. Bueno, la de los créditos, pero está igual así muy de, pues es para los créditos. Ni idea de quién la canta. ¿Quién se igual queda para los créditos? Ni que fuera película de Marvel. Ah, momento, somos la misma empresa. Entonces, pues la película es decente, yo le pongo como un 7.5. Sí, de 9. Yo un 8. ¿Qué será, güey? Porque la habré comprado. Sí, ya más después de esto rápidamente, salió hace poco la de Winnie the Pooh, que es la película 51. En Estados Unidos todavía no se estrena. Ajá, aquí la vimos a mediados de abril, pero en Estados Unidos se estrena a mediados de julio. Que fue la misma fecha del Reino Unido que la estrenaron el 15 de abril. En Estados Unidos, hasta el 15 de julio. ¿Por qué? Sabrá la chingada. Porque nos vale el cuento verga. Original es de Inglaterra. ¿Verdad? Pero los monitos originales de Winnie Pooh están en Nueva York porque buscaron asilo político después de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Ahí te va la historia. No, existen los peluches. Se basaron ellos para escribir los libros. Durante los bombardeos casi valen madre. Entonces fueron, no sé si exactamente apropiados o donados, pero dijeron, no queremos que les pase nada. Gobierno de Estados Unidos, neta, cuídalos. Y todos están en la Biblioteca Central de Nueva York. Está el fucking Piglet, el conejo, el Pooh, el Igor, me parece. Ahí todos los cuates así. ¿Qué pasó, güey? Esa fue la trivia. La trivia del Sega Podcast, ¿verdad? A huevo. Para noviembre del 2012 saldrá la 52, que es Rebel Raph, no sé de qué trate. Y para el 2013 saldrá una que se llama King of the Elves. Bueno, Elves. El rey de Elvis. Bueno, la verdad es que realmente para la gente fanática de las películas o del estilo de series que vemos nosotros, no. Disney hoy en día ya no es como que un canon o algo. O sea, ya ha perdido mucho de su. Vivimos como dices. Vivimos todo el renacer. Anoto nos tocó. Puede haber una tercera dorada, ¿no? Sí, sabes. Van a tener dinero para seguir haciendo películas por un buen rato. Entonces, sí. Bueno, ya con esto. Quiero ver el Rey León live action. Vete a ver la obra o sobre hielo o no. Yo quiero ver una live action con unos leones. Ay, no, güey. Quiero los leones y yaca chingón. ¿Como los de Nami? No, ya la verga, ya no quiero nada. Bueno, entonces ya nos vamos de esta sección y vamos con algo más. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Recomendación de la semana, ya que hace rato hablamos de él, les voy a recomendar el Alan Wake, un videojuego de survival horror desarrollado por la empresa finlandesa Remedy Entertainment, que habla sobre la historia de Alan Wake, que le raptan a su esposa, él no sabe dónde está, y para todo esto la historia gira en torno a una última novela que él escribió, de la cual no se acuerda hasta que va juntando las hojas, están perdidas, y la oscuridad de su máximo enemigo. El juego es extremadamente súper bueno, la neta, sí es solo para Xbox 360 y... ¡No! ¡Qué hardcore se volvieron! Ya me gustó el nuevo Disney, güey. Y la edición especial, si la pueden conseguir, trae la novela en libro. Así que juegan el juego, lo acaban y después ya leen la novela para ver así como que ya todos los escritos de Alan Wake. Pues te spoilas el juego. Entonces así está chido, ¿no? Entonces yo sí lo recomiendo, es un juego realmente muy muy bueno. Yo le pongo un 9.5, la verdad, al juego, así de huevos, un 9.5. No le pongo el 10 solamente porque sí es muy corto. Un aspecto importante de Alan Wake es que el juego está diseñado en forma que parece serie de televisión. Te dicen, en el capítulo anterior pasó esto, ¿y ahora qué pasará? Y dices, la neta está chingón, si te gusta la serie de televisión. Y te dicen, ¿y ahora qué pasará? Pues déjame jugarlo, pendejo. La neta está chingón. Yo no he jugado Alan Wake, no creo, no porque esté en Xbox, sino porque es de esos juegos de nuevo con mucha historia, con mucha atención que prestarle al título. Pues sin ver, ahí tengo el Heavy Rain y no lo juego, así de, trata de un asesino, mejor una película, güey. Bueno, pues no soy muy fan, no niego que sea un buen proyecto, pero yo paso sin ver. Como no tengo un cómic de la semana, les hago otra recomendación que ya traigo bien atrasada y de verdad ya necesito suelo. Yo les recomiendo esta serie de HBO, ya he visto como 4 capítulos, que es Game of Thrones. Está entretenida, es un mundo, es una historia de un... El primer capítulo y se me hizo... Bueno, a mí se me hizo interesante, digo, es una serie... Bueno, he visto el primer capítulo. Ajá. No sé si los 3 demás que ya viste está chingón. Pues es interesante, es una historia sobre un reino clásico tipo Tolkien, o sea, que se llama... que está separado en 7 reinos principales. La historia gira en alrededor de los líderes del reino llamada Winterfell, que son la familia de los Stark, nada que ver con Tony. Ah, qué pitero, ¿no tienen armaduras así súper chingonas, hiper tecnológicas? No, pero es entretenida porque ellos son los que defienden el mundo de la sección del norte con una barda enorme que construyeron, altísima, que parece más bien una montaña. Ellos tienen soldados que la cuidan y evitan que los bárbaros del norte pues invadan los siete reinos. Entonces ellos son como la fuerza principal que mantiene el resto de los pero reinos. Pero tanto como bárbaros, no, que son criaturas. ¿Qué fue esa mamada del primer capítulo, güey, que te parecía como, no sé, hombres lobo? Ajá, son algo vampiros, así, son algo como así, bestias, ¿no? O sea, son gente que ellos no conocen, o criaturas que ellos no conocen, y que se ve que están regresando, mientras que al mismo tiempo se mete un montón de desmadres políticos con un pequeño historia como de fantasía. O sea, te advierten que el mundo fue más fantástico de lo que era antes. Algo, ¿se muda el chavito? No, no se muda el chavito. Ay. Pero es más bien una historia política con cosas de clásico ya de sexo. O sea, no es como que una historia muy romántica de caballeros. Es una historia de caballeros, pero como se tomaría con los personajes de una época como el siglo XV o XII. O sea, ves que el rey habla de estar cogiendo viejas cada rato. Pasa la vista vieja del Piratas del Caribe, no me acuerdo yo tampoco. La fea, ¿no? La que parece hombre. Ajá, la fea. Ay, se me acuerdo. Se me olvidó su nombre. La protagonista de Piratas del Caribe. Ajá. Keira Knightley. ¿En Game of Thrones es también donde sale Gorgo? Sí. Mira, la historia está la producción está buena. O sea, porque se nota que hay una diferencia entre una serie, entonces, en ese aspecto de HBO y las series que vemos normalmente de Warner y todo eso. Dura, realmente cada capítulo dura una hora, más o menos. Y la historia está interesante porque se meten en muchos líos. Están los hermanos que son, ¿Corioto? No, ¿cómo se llama cuando cogen entre ellas? ¿Incestuosos? Incestuosos. La reina de los siete reinos coge con su hermano en secreto. Y como los ve, la hija de los Stark, el hijo más pequeño de los Stark. En el primer capítulo le ponen. Tiene relativamente sexo explícito y muchos desnudos. Y la producción en general se ve buena. Tiene un poquito de fantasía. Lo malo es que por ejemplo muchas cosas te dicen, no, pues ya no hay dragones, porque ya los mataron todos. Pero el trono principal, es forjado por fuego de dragón. Es forjado por fuego de dragón y todo ese desmadre y todo eso. Pero a mí se me hace que vale la pena seguirla viendo. No creo que aparte sea una serie de más de 13 capítulos, porque está basada creo que nada más en uno o dos libros. Entonces, pero ya ya firmaron para la segunda temporada. Ah, chingón, pero pues ojalá. Yo supongo que son como de 13, o sea, la verdad, porque sí está bastante pesada luego andar con la historia. Está mejor que por sí que ver Camelot en realidad, aunque Camelot tiene más ficción. Ay, y fantasía. Game of Thrones está como que mejor escrito, los personajes son llamativos. El que me cae horriblemente mal es la esposa de Stark, que se vuelve la mano derecha del rey, porque la tipa, o sea, ves Stark y lo ves así todo grande, poderoso, todo es el que le hizo de Boromir en Señor de los Anillos. Sí, sí. Pero la esposa parece 20 años mayor que él. Y aparte es una castrosa de mierda. Entonces, a mí me desespera porque digo, más la verdad, el hijo que antes tuvo, ¿no? Ajá. Ah, y aparte también con el bastardo ese que anda por ahí, que sí, se llama no bastardo. Tanto fue bastardo, sino fue bastardo, que se le murió su vieja, ¿eh? Sí, sí, sí, pero la verdad, pues la tipa esta es un poco desesperante. Yo la verdad les recomiendo que la vean, está bastante entretenida. Yo la verdad pues le doy un 8, vale bastante la pena verla. Yo necesito ver más capítulos. Pero sí, sí, sí necesitan ver más allá del capítulo 1, o sea, al principio. Pero sí llama bastante la atención, es mucho conflicto político y todo, pero te lo presentan así poquito a poquito y no lo sientes todo de jalón como jugar Final Fantasy Tactics, que te meten toda la puta historia del reino en 20 minutos. Y pues bueno, seguimos en nuestra sección siguiente rápida. Vamos a regresar el qué putas señorades. Y ahora vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. Queremos ver si ¿No tuvo rating? ¿Qué? No, es no, que más nos bien dio mucha flojera. Tienen que votar por Twitter o por la página, como se les venga en pinche ganas. Nosotros vamos a ponerle así como los pinches luchadores y ustedes dicen, no, pues yo creo que ganaría este güey o este otro güey. Y ya en base a esa votación. Ay, va a ser con participación. ¡Qué putazos! Y en base a eso vamos a juntar los pinches votos y a escribir la historia como pasó con yo la recomiendo Wonder Woman, que la verdad nos den como argumentos de por qué. O sea, no nada más así como que, ah, sí, pues no sé, Wolverine contra Big Bad Wolf, y te digan, ah, sí, pues gana el Big Bad Wolf porque tiene más huevos, güey. O sea, ¿qué huevos? No, sí, tienen que dar argumentos. O sea, un argumento de qué ataque usaría, qué poder usaría. Y los vamos a usar, vamos a usar esos argumentos pues para escribir como que, describir una pelea, ¿no? Sí. Y como que ponerla aquí, como medio actuadita aquí en el podcast. Por eso no vamos a usar peleas de mujeres, a nadie le sale la voz de mujer. ¿Ah, no? Porque la pelea de hoy iba a ser Laura Kidney contra Batgirl, la ¿cómo se llama? Batgirl. La Cassandra Cain. No. Bueno, parece. El Necro puede ser voz de mujer, no hay problema. No es cierto. A ver, intenta. Hola, Mac Madrazos. Pues no tan sexy, pero pues igual me convence. Ah, no te quiero salir un pinche sexy, güey. Igual me convence, ya, pedo y sin cigarro, sin su madre. No está chido. Nunca estaré junto. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra pelea esta semana? Esa, la X-23 contra Batgirl. ¿Contra Batgirl? Batgirl. Ah, ajá. Es que me sonó como a chica mala. Ya. No, Bat. Ay, mala. Le voy a la chica mala. B-A-T-Girl, güey. La Cassandra Cain. Batgirl. Ajá, la Cassandra Cain. Bueno, entonces, ajá. La pelea se lleva a cabo en las azoteas de Nueva York. Así, okay. De repente aparecen las azoteas de Nueva York. ¿Quién gana, Batgirl o Cassandra Cain? Batgirl o Cassandra Cain. Perdón, Cassandra Cain o Laura Kidney. X-23, cabrón. Oh, chinga, pues que tú no te aprendes los nombres, no es mi culpa. Pero pues aquí son nombres código, güey. No, bueno, X-23 contra X-23 versus Batgirl. Pues sí, ya, yo le voy a Batgirl. ¿Por qué? Valoro la opinión del bueno, aparte de número uno, aparte de que eres fan from hell de Batman, ¿por qué chingados le vas a Batgirl? Pues Batgirl en ese caso está entrenada como asesina desde que nació casi. Vamos, desde los 10 años, desde que la conoció David Kane, el mejor asesino del universo DC en ese entonces. Entonces ella está entrenada en todas las formas de artes marciales letales. De todos modos, se compensa después con sus años de entrenamiento con Batman. Y ella, pues más que nada, sabe mucho sobre el manejo del lenguaje corporal, lo cual la ayuda. ¡Ay, mucho. Qué rico! La ayuda literalmente a generar como lo que podría ser casi un sentido arácnido en ese aspecto de que ella puede predecir, viendo cómo te estás moviendo, puede predecir tu siguiente ataque. ¿Quién? Batgirl. Aparte, pues está equipada con, por lo menos, con el default de armamento que te entrega Batman. ¿Eso qué te dice? ¿Sobrevivencia? Ahora que usted es chico Batman, lea este folleto. Este mensaje está todo. Entonces, yo siento que está suficientemente equipada para, a lo mejor, no matarla directamente, pero sí para nulificarla en combate. Yo le voy a X-23 porque voy a ser el único que le va a ir. No, le voy a X-23 porque también ha sido entrenada desde niña. O sea, vamos, desde que nació la entrenaron para ser la asesina por excelencia. La entrenaron para matar a Wolverine. O sea, no la entrenaron para cualquier pendejo. O sea, si matas a Wolverine eres chingón. Y solo lo ha logrado un cabrón. Entonces el chiste es que la entrenaron para eso. Igual ha sido entrenada en todos los tipos de artes marciales. No, y no lo mata, No. Ah, también hay que tomar en cuenta. O sea, ya falló eso, güey. Fue entrenada para matar a Wolverine, pero no lo ha matado, entonces. Pero Cassandra Cain fue entrenada para matar a Batman y tampoco lo logró. No fue entrenada para matar a Batman tampoco, pero fue entrenada para matar a cualquier otro. Menos a Batman. Menos a Batman. Menos a Batman. Bueno, sí está entrenada para superar a Batman. ¿Pero no lo logró? Pues, en teoría, a nivel de artes marciales es superior pero a Batman. Pero Batman le gana. No, a puño limpio no le gana. No mames. Dijimos no. Batman le gana. No, dijimos a puño limpio. Sí, o sea, si se ponen a entrenar, Batgirl le gana cualquier día, pero bueno. También tiene, ¿cómo se llama? El Healing Factor. El Healing Factor, tiene garras de adamantium. Tiene el entrenamiento también de Wolverine, de los X-Men en el Cuarto del Peligro. Y también está equipada con garras retráctiles en los pies. A diferencia de Wolverine, que no las tiene. Y simplemente también por el hecho de que una en cada pie. De hecho, ella no tiene huesos de adamantium. O sea, tiene huesos normales, solo las garras y de las manos y los pies son las que están cubiertas de adamantium. Pero su factor de curación es tan bueno como el de Wolverine. Entonces, sí, es clon, o sea, ni modo. Ajá, no, y eso, no, y a lo que voy es a eso. O sea, el tratar de noquearla va a ser muy difícil, o cansarla va a ser mucho más difícil que a los enemigos que se ha enfrentado Cassandra Cain. Por eso yo no dije nunca que la iba a noquear, yo dije que la iba a anular en combate. Están tan parejas que siento que el factor de curación es lo que va a darle el punto de gana a ella. ¿Tú, Maldad, por quién votas de estas? La Batgirl se me hace mucho más sexy. Pero bueno, vamos a darle consistencia, insisto. Yo soy más fan de la Batgirl, además porque es asiática. Y pues no habla, así que al menos se reserva el comentario. Y pues, como también siento mucho que tiene más coco, yo siento que se chinga el X-23. Ajá, yo siento que el factor también de inteligencia le ayuda un poquito a Batgirl. Es como más estratega. La otra es así como muy feral. Entonces, sí, es una puta máquina de matar, pero prefiero a la Cassandra Cain y ahí se acabó. Más brazos. Me voy a las dos. Bueno, pues nosotros creemos que pusimos un combate bastante, bastante cerrado entre las dos, la verdad. Cada una tiene por lo menos un factor en particular que le ayuda en teoría a la otra. Así que les dejamos para que en el blog, en el post, nos digan ustedes, pues, ahora sí, los factores que para ustedes... ¿En el Twitter? De preferencia, a lo mejor en el blog para que esté mejor documentado pero ahí. Pero nada más del Blastberries. Ajá, y pues ya en la próxima semana pues les tendremos el resultado, ¿no? Y bueno, a lo mejor 2 semanas, denos para escribir una historia bonita, ¿no? Ajá, bueno, pero el chiste es que ustedes ya comenten, mándenos los comentarios al mail o al Twitter o a donde quieran que nos contacten. El chiste es que voten y ya en base a esa votación nosotros pondremos al ganador. Ajá, o sea, aquí nosotros pusimos salvo si la votación es contraria a lo que yo diga, entonces pondré lo que yo quiera. No esperamos menos de ti. Este es el fin del podcast del día de hoy. Sí, esta es la última parte entonces de Disney y nos veremos la próxima semana donde ya estaremos seguro reseñando alguna de las películas del verano, la que siga en nuestra cronología. Nos vemos la próxima semana. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.